Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Más Allá de la Realidad. Un saludo de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España. Y como siempre les digo, desde España para todo el mundo. Gracias por estar ahí. Y es que, queridos amigos, queremos estar cada semana con todos ustedes, sin faltar a la cita, a esta cita con el misterio, y por esa razón hacemos un esfuerzo. En este momento me encuentro, pues, verdaderamente muy ocupado, espero que lo entiendan, en asuntos también, al igual que el programa, muy importantes. Y por eso les ofrecemos hoy un programa de nuestra fonoteca, al igual que el anterior con Pedro Esteban, que ha tenido afortunadamente también muchísimo éxito y creo que ha sido muy interesante. Ya me gustaría tener todo el tiempo del mundo para hacer cada semana aulas virtuales de 18 horas, pero en este momento no es posible. Por esta razón, hoy les ofrecemos, en realidad son dos programas unidos en uno solo, que es el audio que están escuchando, donde aparece también nuestro querido Fernando Vázquez, al que muchos de ustedes echan de menos, pero bueno, es su decisión y la tomó hace tiempo. No obstante, estamos dispuestos a hacer cambios ya para año nuevo, para el nuevo año. Ya veremos a ver qué giro le damos a todo esto, aunque estamos muy satisfechos con la marcha del programa. Bien, como les digo, programa que no por ello no hemos escuchado, hay que editarlo, hay que pasarlo al ordenador, luego la edición, el montaje, en fin, lleva trabajo. Y ahora mismo les aseguro, y perdónenme de verdad, les aseguro que tengo poquísimo tiempo y ando muy muy ocupado y muy centrado también en otras cosas muy importantes. El tema de hoy, sin duda, es muy importante. ¿Por qué? Porque las estadísticas son verdaderamente alarmantes. No solamente vamos a hablar del suicidio, de quitarse la vida, sino que es lo que nos ocupa, y lógicamente la temática de este programa, la fenomenología paranormal. Que vaya desde aquí, en esta breve introducción, nuestro abrazo más caluroso para todas aquellas personas que de una u otra forma se han visto afectadas por este tema, por el tema del suicidio, de una forma, como digo, de una forma o de otra. Pero lo que sí es cierto, y es nuestra obligación como investigadores de lo paranormal, es cierto que, unido a este tema de quitarse la vida, hay y existe una fenomenología que no podemos obviar, que no podemos arrinconar y que no podemos silenciar. Por supuesto que nunca vamos a decir, y todo lo contrario, siempre diremos, como así lo van a escuchar en este programa de nuestra fonoteca, que por favor nunca se quite nadie la vida, nunca, pase lo que pase. Nuestra más profunda y honda compasión y conmiseración, y por otra parte comprensión, puesto que una persona que se quita la vida, descartando lógicamente, claro está, y esto que vaya por delante, que la persona padezca algún tipo de trastorno, ya sea permanente o transitorio, también existen casos, y es lo que hay, de personas que no padecen ningún tipo de trastorno y que sin embargo, por una u otra razón, deciden quitarse la vida. Evidentemente, el único que puede saber con rigurosa y milimétrica exactitud acerca de cada caso es, en quien yo creo, que es el Ser Supremo, Dios. Pero dejando esto a un lado, que es importante decirlo, pero centrándonos en lo que nos ocupa, que es lo paranormal, no podemos, como digo, obviar que existen fenómenos como vamos a escuchar, personas que han intentado quitarse la vida y que han experimentado una ECM, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte. Por otra parte, en lugares donde ha habido o donde se ha producido un suicidio, la aparición reiterada de un fantasma o de un espectro, también hay casos, y vamos a conocer documentación en este sentido. Es decir, que hay una serie de fenómenos paranormales que se dan en torno al suicidio y que es el tema que nos ocupa hoy. Independientemente, que también vamos a hablar de ello, como van a escuchar, en aquel programa hablamos de ello, en la primera parte, pues del sufrimiento, de lo que puede llevar a una persona a quitarse la vida. Y lógicamente es una opinión muy subjetiva, son opiniones muy subjetivas y muy personales de cada uno. Luego todos ustedes saquen sus propias conclusiones. Es cierto, y lo diremos, que las religiones en general, las grandes religiones, hablo de grupitos reducidos, etcétera, las grandes religiones no ven con buenos ojos el suicidio, al revés, lo condena. El único, nos dicen las religiones, y yo así lo creo, que da la vida y que la quita es Dios, y nosotros no debemos ni podemos quitarnos la vida en ningún caso. Vuelvo a decir que el aspecto que nos llevaría un programa aparte, el aspecto de que la persona padezca un trastorno mental, ya sea permanente, es decir, patológico, o bien sea transitorio, en fin, esto no nos corresponde a nosotros, pero sí lo paranormal, y en ello nos vamos a centrar. Creo que muy interesante toda esa fenomenología, aparte de esa introducción que vamos a hacer en la primera parte sobre el sufrimiento, el dolor, etcétera, una serie de consideraciones que creo que son importantes para centrar el tema. En definitiva, creo que el programa de hoy merece la pena, sobre todo para personas que lo estén pasando mal, que se les pase por la cabeza el hacerlo. Por favor, no lo hagan, escuchen este programa y que cada uno, como siempre decimos, saque sus propias conclusiones. Nosotros exponemos una serie de información, de opiniones, por una parte, como digo, muy subjetivas, claro está, son opiniones, y por otra parte, dentro del estudio de lo parapsicológico, pues una serie de fenomenología, y en base a todo ello, pues que cada uno saque su propia conclusión, nada más. Les dejo con este documento. Discúlpenme, por favor, ya querría yo estar aquí en aulas virtuales cada semana de 10 o 12 horas. Ahora mismo es imposible. Seguramente de cara al nuevo año podré dedicarle mucho más tiempo al directo, al hoy y a la hora. Pero ahora mismo créanme que es totalmente imposible. Quiero estar, por nada del mundo quiero dejar esta cita con todos ustedes. Por eso voy ofreciéndoles de nuestra fonoteca temas que creo que son interesantes y que pueden aportar en algún sentido a todos ustedes. Nada más. Espero que le saquen jugo al programa, que desde el punto de vista de la parapsicología, los amantes del misterio, que ha habido algún mensaje, varios, que nos decían en iVoox, en el podcast, que volviéramos a los temas más puramente parapsicológicos. La próxima semana tenemos también un tema muy, muy parapsicológico, así que tranquilos, que esto no va a derivar ni muchísimo menos en un programa de teología, ni mucho menos. Lo que pasa es que ha habido muchísima polémica, muchos comentarios, muchísimas descargas, y en fin, bueno, pues así es, y es lo que todos ustedes o muchísimos de ustedes piden. Pero que no nos olvidamos, y además lo paranormal es el centro de este programa, ya lo saben. Gracias, amigos, por estar ahí. Les dejo con este documento, dos programas unidos en uno, con un intervalo, una pausa en medio, para que tomen nota de nuestra página web, nuestro correo electrónico, y un poquito de frío que hemos cogido en la garganta. Con estos fríos no me extraña, y más si uno vive entre montañas como Heidi. Gracias, amigos. Les dejo con el programa y espero que sea de su agrado. Un abrazo muy fuerte. Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. De estos momentos y hasta las 4 de la madrugada comienza Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, lo misterioso, lo enigmático. Dirige Santiago Vázquez. Presentan Fernando Vázquez y Santiago Vázquez. Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Más allá de la realidad. Buenas noches. Don Fernando Vázquez se encuentra en la realización técnica y también en la subdirección del espacio. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está? Pues muy bien, fenomenal, estupendamente bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo en orden, todo en calma? Todo en calma, todo en orden, todo fantásticamente. Me alegro muchísimo, don Fernando. ¿Y usted qué hombre más afortunado es usted? Más quisiera que yo. Ay, pero Dios bueno. Mío. Me pregunta a mí que qué sí, tal. No, que cómo está, que cómo le va, que cómo ha ido, que bien, fin, todo bien. Que de dónde viene, hacia dónde va y todo esto. Todo bien, todo en su sitio. Y los todo niños. Sitio. ¿Qué niños? Es una broma. No tengo hijos. Bueno, ya. No tengo hijos. Nada, lo digo. ¿Y los suyos qué tal? Los míos, bien, sí. bien. Supongo que en un futuro los tendré. Mire usted. Supone usted mucho, yo creo, ¿eh? Supongo demasiado, mire. Lo primero es que no sé si encontraré quien me aguante. Seguro que sí, don Fernando. Ay, Dios mío. Bueno, aquí los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Don Fernando, dispuesto a hacerles pasar a los oyentes 2 horas de radio. Uy, esta noche muy especiales. Muy, muy especiales, muy... Hay que estar atento a lo que se va a decir esta noche, ¿eh? Sí. Muy atento, diría yo. Sí, porque tenemos un programa preparado para todos ustedes, señoras y señores, amigos y amigas. Digo señoras y señores para los más adultos. Y amigos y amigas y para amigos los jóvenes. Y amigos y amigas para los más jóvenes. Jóvenes y jóvenes o no. Queridos oyentes, esta noche tenemos un programa preparado que no se deben perder. ¿Por qué? Porque, y enseguida vamos a decirles de qué se trata, este asunto que les proponemos esta noche nos puede afectar a todos en cualquier momento de nuestra vida. Por esa razón, les invitamos a que esta noche permanezcan con nosotros en nuestra sintonía, en la sintonía de Más allá de la realidad. El suicidio y sus consecuencias más allá de la tumba. Ahí es nada, sí señor. El suicidio, las estadísticas son realmente estremecedoras. En nuestro país y fuera de nuestro país, en Estados Unidos las cifras se salen de madre. El suicidio es un hecho que se da a diario en nuestro mundo y que, por desgracia, a quien más y a quien menos nos ha afectado alguna vez, más cerca o más lejos, siempre conocemos a alguien que se ha quitado la vida. Pero esta noche damos un paso más allá. Por eso este programa se llama Más allá de la realidad. Damos un paso más allá y hablamos del suicidio como hecho, como fenómeno, y su repercusión, sus consecuencias en el más allá, en la vida después de la muerte. ¿Qué cosas pueden ocurrir a personas que se suicidan? Sabemos que el tema es muy serio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con todos ustedes hablando de este asunto. Tenemos un montón de información, tenemos casos reales de personas que se han suicidado, que han aparecido, hablamos de fantasmas, espectros, personas que han tenido experiencias en el umbral de la muerte, que han tenido esa experiencia del túnel, la luz al final del mismo, y que se han suicidado, ¿eh? Tenemos casos, como siempre, reales, que esta noche aquí vamos a contarles. Y por supuesto daremos paso para que todos ustedes, si les pedimos por favor, que lo hagan. Esas personas que o bien han tenido un intento de suicidio, o bien que se hayan planteado el hacerlo, o bien que ahora mismo estén planteándose que se les pase por la mente el llevar a cabo ese acto, vamos a abrir teléfonos después, hacia las 3 de la madrugada aproximadamente, para que por favor, y se lo pido esta noche por favor, nos llamen aquí a la emisora y nos cuenten su vivencia, su experiencia acerca de este tema, el suicidio. Y nos metemos ya de lleno con este tema, que esta noche necesitamos, don Fernando, un capote. Cada uno, usted uno y yo otro. No, porque es algo muy duro. Sí, porque es un tema muy duro, es un tema muy serio. Y necesitamos cada uno un buen capote para capear, ¿eh? El temporal. El asunto. Más allá de la realidad. Esta noche, más allá de la realidad, les proponemos un asunto: el suicidio y su repercusión en la vida después de la muerte. No queremos, ni muchísimo menos, teñir el ambiente radiofónico esta noche con tonalidades oscuras, tenebrosas, ominosas, siniestras. No es ni muchísimo menos nuestra intención asustarles. No es nuestra intención el meterles miedo. Simplemente la intención de todo el equipo de Más Allá de la Realidad esta noche es concienciarles de algo que es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al suicidio. El suicidio, como decíamos en la presentación, es un hecho que se da todos los días en cualquier rincón del mundo. ¿Pero qué es realmente lo que lleva a una persona, a un ser humano, al suicidio? ¿Qué puede llevar a un ser humano a quitarse la vida? Quizás la desesperación, la tristeza, la depresión, el fracaso, el miedo, la incomprensión, los complejos, y así podríamos seguir añadiendo palabras y más palabras. Lo cierto es que las estadísticas hablan por sí mismas. En Estados Unidos se producen todos los años cientos y cientos de muertes. Muertes por suicidio. ¿Pero qué ocurre con esas personas que se han suicidado y han tenido una experiencia de vida después de la vida y han vuelto a su cuerpo después de la experiencia? ¿Qué han contado? se han encontrado con el infierno, ese infierno que durante tantos siglos se nos ha representado a través del arte, las llamas eternas del infierno. ¿Han visto estas personas que se han suicidado y que luego han vuelto a su cuerpo? ¿Han visto a Satanás? ¿Han visto a los demonios, tantísimas veces citados por los padres de la Iglesia? ¿Qué han sentido esas personas? ¿Se han encontrado mal? ¿Qué han sentido? Esta noche, más allá de la realidad, nos vamos a hacer eco, vamos a contarles a todos ustedes esas experiencias de esas personas que han estado más allá de la muerte. Existen numerosísimas referencias de apariciones de fantasmas y espectros, hablando ahora más técnicamente, fantasmogénesis y espectrogénesis, que se corresponden con suicidios. Lugares donde una vez, quizás hace años, quizás en ocasiones hace siglos, se produce la aparición reiterada de un espectro, el espectro de alguien que se manifiesta una y otra vez. Espectros, fantasmas, quizás almas en pena, seres que una vez fueron personas, que por determinadas circunstancias decidieron acabar, sesgar, cortar de raíz sus vidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué lleva a una persona hasta un extremo tal de querer quitarse la vida? ¿Qué es lo que puede suceder ahí? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Qué ocurre después? Lo decía muy bien hace un instante, Santiago. Reiteradas apariciones, reiteradas manifestaciones, se aparecen. Sí. Se quitaron la vida algún día. Sí. Pero ¿por qué se nos aparecen? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Nos quieren transmitir algo? ¿Quizás un no lo hagáis? Quizás un no cometáis el mismo error que cometí yo. Puede ser que la persona que se suicida, presa de los problemas, angustiada, agobiada, quizá por temas económicos, por temas sentimentales, por temas de toda índole, pero no puede ser posible que tras esa maraña de problemas y después de quitarse la vida se encuentre en una situación aún más penosa. Porque sí, queridos amigos, sí. Sean ustedes creyentes, no creyentes, católicos, cristianos, budistas, protestantes, sean lo que sean. Ante todo, somos seres humanos. Y la vida, desde cualquier punto de vista, es un regalo. Para unos, ese regalo se lo ha dado Dios. Para otros, la naturaleza, como lo quieran llamar. La misma vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega un momento en el que ese regalo es despreciado y lanzado a la cara del ser que lo regaló? Esta noche intentaremos esclarecer un poco, en Más Allá de la Realidad, lo que ocurre, los porqués, los cómos del suicidio. Algo que está latente en nuestra sociedad, pero no de ahora, desde hace muchos, muchos años. Don Santiago, tema... Aquí seguimos. Tema duro, tema difícil, espinoso esta noche. Y trascendente. Y trascendente, muy trascendente. Porque ya no nos referimos al mero hecho del suicidio, que ya de por sí es, desde el punto de vista humano, muy trágico y lamentable. Incidimos esta noche en un punto que es de vital importancia y es... ¿Qué ocurre cuando una persona se suicida? ¿Qué repercusiones tiene ese acto, el hecho del suicidio, en el más allá? Es decir, no nos vamos a quedar solamente, únicamente en el hecho mismo del suicidio en sí, sino que, Fernando, vamos a ir más allá. Es decir, ¿qué ocurre después cuando esa persona se desvincula de su cuerpo, sale de su cuerpo? ¿Con qué se encuentra y de ahí qué cosas pueden ocurrir o ocurren? Santiago, lo hemos hablado en la introducción, lo hemos comentado, pero bueno. Diremos, Fernando, perdona, que sí. Después abriremos teléfonos para que los oyentes nos llamen y nos cuenten sus experiencias. Lógicamente. En este terreno, es decir, personas que hayan tenido intentos de suicidio, personas que hayan pensado de una forma más o menos seria suicidarse, que nos llamen después. O bueno, quizá también nos encontremos el polo opuesto. Mire usted, yo no lo he pensado en mi vida. Pues también, también que nos llamen. Santiago, ¿qué es lo que puede llevar a una persona al suicidio, a querer quitarse la vida? Hemos citado en la introducción que hemos hecho ahora mismo, hemos citado algunos, tanto tú como yo, hemos citado algunos puntos. Pero en el hecho del suicidio se da un fenómeno que es ilógico. Es ilógico, Fernando. ¿Ilógico por qué? Ilógico porque en el suicidio lo que se vence, lo que el hombre transgrede, es algo primario y que está de alguna forma, está grabado en su código genético, en el código genético de la especie humana. Me estoy refiriendo a lo que es el instinto de supervivencia. Tú asientes con la cabeza, entendiendo perfectamente lo que totalmente. Lo que estoy diciendo y estando de acuerdo con lo que estoy diciendo. No lo digo yo, si lo dijese yo, tendría escaso valor. Esto es lo que dicen los psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etcétera. Es decir, que el suicida, la persona que se suicida, va en contra de ese principio que es el instinto de supervivencia. Es ese resorte que incita a la persona a ir hacia adelante a pesar de encontrarse con los obstáculos que se pudieran presentar en su camino. Por instinto, Por ese instinto de supervivencia, el hombre, cuando no tiene comida, busca comida. Cuando tiene frío, intenta buscar calor para no morir de frío. Es decir, si contemplamos el asunto desde el punto de vista teológico, podríamos decir que Dios ha sido infinitamente sabio al poner, al depositar en el ser humano ese instinto de supervivencia. Porque de lo que se trata es de perpetuar la especie. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema de la reproducción sexual. Es decir, es como si Dios hubiera colocado, hablo ahora teológicamente, es como si Dios hubiera colocado, hablo del sexo, sí, el placer en el sexo para que la especie continúe existiendo. Para seguir adelante, sí, sí. Lo que ocurre es que, siempre subrayo, no soy ningún beato, pero lo que ocurre es que nosotros hacemos mal uso, en este caso, de la del aspecto sexual. Y podríamos entrar en pornografía. Habría muchísimo sobre... En pornografías y en tantísimas cosas que son, en realidad, desviaciones de lo primigenio, del origen, de lo que realmente supone. No estoy diciendo, y no quiero meterme en este tema porque no es el tema de la noche, que tengamos, usted se sonríe, que tengamos que utilizar solamente el sexo cuando se trata de perpetuar la especie. Al igual que opina la Iglesia Católica, por ejemplo, u otros grupos religiosos o sistemas de creencias y demás. No vamos a entrar ahí. Pero sí decir que Dios, hablando teológicamente, para los que no creen en Dios, la naturaleza ha sido muy sabia al depositar ese instinto en el ser humano para, precisamente, como decimos, perpetuar la especie. El instinto de supervivencia, en el caso de los suicidas, queda anulado. La pregunta que subyace ahora es, ¿qué factores pueden llevar a una persona, a un ser humano, a anular ese instinto de supervivencia? ¿Por qué un ser humano decide quitarse la vida? Su misión y su obligación como ser perteneciente a la especie humana es seguir viviendo, sobreviviendo, de ahí la palabra. Exactamente. Seguir viviendo, sobreviviendo. Pero decide que no. El suicida decide que no. Que no quiere continuar viviendo. Que se quiere morir. Se produce, lógicamente, un... Dependiendo de los casos, no soy psiquiatra, pero son nociones muy básicas las que estamos exponiendo, pero creo que interesantes. Dependiendo de los casos, una persona se puede suicidar, puede cometer suicidio, y estar afectada, y estar afectada por una patología mental, y no ser o bien plenamente consciente o muy poco conscientemente de lo que está haciendo. Es decir, al estar alterado mentalmente no se da, digamos, del todo cuenta de lo que hace. Exactamente. Ahora bien, hay otro caso en el que la persona sí sabe perfectamente lo que está haciendo. Es decir, encontramos esos dos tipos. Lo que sí ocurre, desde luego, es que en la mayor parte de los casos lo que se produce es ofuscación en la mente del suicida. El suicida queda totalmente ofuscado por un mare magnum de ideas, que todas son abrumadoras, que todas le incitan a realizar, a efectuar ese acto del suicidio. Y que no ve la salida por ninguna parte, a nada, por pequeño que sea. Algunas veces se han producido suicidios por cosas nimias, por cosas realmente sin importancia ninguna, y sin embargo la persona se ha suicidado. ¿Esto cómo es posible? Por ejemplo, en Santiago, ¿hay algún ejemplo de...? Pues, por ejemplo, por perder algo de dinero. Recuerdo un caso, hoy voy a contarlo muy rápido porque tenemos mucho programa por delante, pero hay que contar muchas cosas. Recuerdo un caso, concretamente en Estados Unidos, de un señor que tenía tanto dinero, lo tenía todo, que se sentía tan vacío, no recuerdo el nombre ahora mismo, que llegó al final de sus días y dijo: lo único que me queda en esta vida es experimentar lo que se siente cuando uno se suicida. Y se pegó un tiro en la sien. Madre mía. Por eso le digo que los motivos que pueden llevar a una persona al suicidio son muy variados. Evidentemente, lo que se produce en el sujeto, en la persona, pues es, como usted decía, don Fernando, es una ofuscación, es un no ver por ninguna parte la luz, es, en definitiva y sobre todo, una desesperación tal, un abatimiento total y absoluto, ante el cual la persona dice, no puedo con esta vida, lo mejor que puedo hacer es quitarme de en medio. Y así dejó de sufrir. Pero ahí está el error. Ahí está el error. Vamos con más cuestiones, Santiago, si te parece. Eso es. Es decir, a esa pregunta, la primera pregunta, ¿el suicidio es un acto, hablando desde este punto de vista que hemos dicho anteriormente, es un acto ilógico, puesto que va contra el instinto de supervivencia que está genéticamente arraigado en el ser humano, en la especie humana? La obligación del ser humano es sobrevivir, para sobrevivir para uno y para perpetuar la especie. Eso es lo que podemos decir resumiendo el asunto. Lo dejamos ahí. Se podrían decir más cosas, pero bueno, vamos a seguir con más puntos porque hay muchos que tratar. ¿Existe una vida después de la muerte, Santiago? Claro, esta es la historia. Es decir, si realmente consideramos que existe esta sola vida, la vida física material de tres dimensiones, esto, lo que tocamos, lo que vemos, y no consideramos en absoluto, en ningún momento, la existencia de una vida después de la muerte, en lo que conocemos como más allá, el caso es que son dimensiones espirituales que ahora mismo el común de los mortales no estamos preparados para comprender. Si solamente existe esta vida, realmente, a mí esta, doy mi opinión personal, a mí esta vida me parecería una broma macabra, pesada y muy pesada. Y muy injusta también. Y muy injusta. Muy injusta, valiéndonos según el baremo de unas personas y de otras, en las situaciones distintas en las que han nacido. Si solamente hubiese esta existencia, sería muy, muy injusto. Muy injusto. Pero es que ocurre otra cosa. Ya no hablamos desde el punto de vista de las opiniones, de la subjetividad, de lo que yo opino o de lo que usted opina, Fernando, o de lo que opina el del más allá. En este caso hablo del vecino, por ejemplo, ¿no? No es una cuestión de opinión ahora mismo lo que estoy diciendo. Ahora me estoy refiriendo a todos esos fenómenos, tanto paranormales o parapsicológicos, a esos fenómenos de orden preternatural, que en su día ya hablaremos de ellos, a esos fenómenos sobrenaturales, fenómenos místicos, todo ese conjunto, toda esa pléyade de fenómenos que han sido constatados y verificados de una forma rigurosa, concienzuda, exacta, metódica, una y otra vez, por eminentes hombres de ciencia, y hemos hablado ya aquí en esta etapa y en otras anteriores, que han verificado la realidad de muchos de estos fenómenos. Si estos fenómenos son auténticos, si por ejemplo, por citar uno de ellos, si las experiencias de vida después de la vida, esos testigos que salen de su cuerpo una vez que son declarados clínicamente muertos y se deslizan por ese túnel, van hasta la luz, se cuentan por millones, lo hablábamos hace unos programas, ese sería uno de tantos fenómenos, de tantas vivencias o experiencias que sugieren de una forma clarísima la existencia de una vida post-mortem, de una vida después de la muerte. Pero es que podemos citar más fenómenos, podemos hablar de psicofonías. Miren ustedes, yo llevo desde los 12-13 años investigando el fenómeno de las psicofonías. Les puedo decir, como comentaba el maestro don Germán de Argumosa, que a mí mismo no me voy a hacer trampa. Les puedo asegurar que yo con las psicofonías, por ejemplo, no saco absolutamente ahora ya ni un solo céntimo de euro, sino que es un trabajo, por lo menos de momento. ¿Cómo ahora, don Santiago? ¿Nunca? No, quiero decir, en un futuro no se sabe si dentro de dos años publico un libro que también está en mente y demás. Quiero decir que hasta el momento no he ganado nada por poner psicofonías en ningún sitio. En absoluto. Pudiéndolo hacer, ¿eh? Pero bueno, eso vamos a dejarlo. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Bien, pues estábamos diciendo que yo a mí mismo no voy a hacer trampa y esos fenómenos, ese fenómeno concreto de las psicofonías o parafonías, lo he comprobado una y otra vez de una forma reiterada, repetida, es un fenómeno paranormal. Les puedo asegurar, totalmente real. Señoras y señores, totalmente real. Sin ir más lejos, hace 2 días tuvimos una sesión de grabación psicofónica con resultados muy interesantes. Concretamente una voz que me insultaba, cosa que se da con mucha frecuencia en... Efectivamente. ¿Se acuerda, don sí, Fernando? Me acuerdo perfectamente. Una voz que me insultaba. Después otra voz que aparece e incitaba a Fernando a que tocase un instrumento musical. Exactamente. Es decir, es tan interesante ver cómo esas voces psicofónicas... Estábamos, para más señas, comentando un poco el asunto, estábamos, ahí es nada, en pleno campo a las 2:00 de la madrugada. Estamos en verano, pues bueno, nos gusta la noche y estábamos tranquilamente en el campo, no vamos a decir dónde, en un lugar, don Fernando y yo, con una guitarra y con una, recuerdo, una botella de Coca-Cola. Sí, que somos muy sanos, eso hay que decirlo. No, no de cerveza. No. Nuestra Coca-Cola, como Dios manda. Nuestra Coca-Cola, que no falte. Y estábamos, pues, llevamos la grabadora para grabar las composiciones de Fernando y demás. Y al rebobinar, costumbre esta que tenemos ahora en verano de hacerlo de vez en cuando, nos encontramos con que aparece una voz, primeramente, que me insulta a mí, incitándome, tentándome. Y posteriormente aparece otra voz, en este caso de mujer, que incita a Fernando, que invita, mejor dicho, que pide a Fernando que toque la guitarra. Es interesante. Es interesante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que tanto las experiencias de vida después de la vida, millones de personas, decíamos, según una encuesta Gallup de los años 80, del 86 me parece, decía que más de 200 millones de personas en todo el mundo habían tenido una experiencia en el umbral de la muerte y que habían estado en ese túnel, esa luz y demás. No entraremos hoy en si es producto de la mente o no. El caso es que, por la casuística que hay, por las experiencias, queda de una forma muy patente que esas experiencias, ni muchísimo menos, tienen su origen en la mente humana, que no son fabulaciones, porque la persona es capaz de describir lugares concretos, está en ese momento, cuando sale de su cuerpo, puede viajar por el espacio, sí, solamente con el mero hecho de desear estar en un lugar y luego describir conversaciones que se han tenido a lo mejor a cientos de kilómetros de distancia, vamos a pensar que es una alucinación de la mente. Sinceramente no. Yo incido lo de siempre, Santiago. Sí. Si la mente es tan poderosa, yo quiero que alguien me ayude a descubrir la mía, porque yo quiero. Cuando no se conoce la causa de un fenómeno, lo más fácil... Pero desde hace muchas décadas, desde que se empezó la investigación allá por 1889, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, desde ese entonces hasta ahora, los parapsicólogos racionalistas echan en la mente todo como si fuese un cajón desastre, porque no encuentran una causa y son incapaces de dar una explicación satisfactoria. Dejémoslo como hipótesis, pero no digamos que, por ejemplo, estos fenómenos de los que estamos hablando son producto de la mente, en absoluto. Tenemos... Yo le diría a esta gente que afirma que todas estas cosas son producto de la mente, como ellos afirman categóricamente que esto es la mente, le diría, muy bien, ya que es la mente, pues tráigame un individuo, un sujeto, que con su mente consigue hacer determinada cosa. Y no lo hay. Y no lo hay. Y no lo hay. Efectivamente. Y no lo hay. Bien, pues decíamos... Tantos fenómenos parapsicológicos, fenómenos de orden preternatural, fenómenos de orden sobrenatural, fenómenos místicos, que todos ellos reunidos, clasificándolos lógicamente por grupos, concretamente 3, pero no vamos a entrar ahí ahora porque si no nos alargamos mucho, cogiendo todos esos fenómenos de levitación, de poltergeist, innumerables, materialización de objetos, aportes, desmaterializaciones, experiencias fuera del cuerpo, y podemos poner una lista extensísima de todos esos fenómenos, lo que desde luego queda claramente evidente, acérrima, es que esos fenómenos son totalmente reales, han sido verificados, muchísimos de ellos, y por lo tanto todos esos fenómenos nos sugieren, nos indican que hay una realidad después de la muerte. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, está en su derecho. Pero lo que no se debe hacer iba a decir lo que no se puede, poderse se puede, lo que no se debe hacer es negar la evidencia. Y tampoco podemos quedarnos impasibles ante la evidencia. Que sepan todos ustedes que desde el año 1969, año en el que entró la parapsicología a formar parte de la ciencia y está calificada así como ciencia por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, los fenómenos parapsicológicos, no estos que escuchamos en programas, en fin, ya me entienden todos ustedes. No. De personajillos, a los que respeto, pero que no se llamen parapsicólogos. Hablo de auténticos parapsicólogos, como siempre decimos, y hablamos de universidades, de cátedras de parapsicólogos adscritas a universidades donde se estudien estos fenómenos. De forma seria y de forma rigurosa. Esto es. A esto me refiero. Exactamente. ¿Se han verificado? Sí. ¿Encontramos su causa dentro, como dice don Germán, de nuestro nivel ontológico? No. La causa no está aquí. Como no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente tiene que hallarse en otro nivel, diferente del nuestro, diferente de este. La pregunta es, ¿cuál es ese nivel? ¿Es el más allá? ¿Es una vida después de la muerte? Este asunto que planteamos hoy, del suicidio, por supuesto, el programa de esta noche no tiene sentido ninguno. Puede tener sentido, podría tener sentido, sí, desde el punto de vista humano, Fernando, hablando del suicidio como hecho, simplemente. Pero, como decíamos, vamos más allá. El suicidio y sus repercusiones. Y sus repercusiones, lo que pasa después. Después de la muerte. Y lo que puede llegar a pasar. Para que a nuestros oyentes, si hay alguno que desgraciadamente tenga en estos momentos la idea de hacerlo, que esta noche, escuchando este programa, se le quite las ganas. Ahí lo de esto, Santiago, ¿por qué el suicidio es un error tan, tan terrible, tan grave? ¿Por qué? Mire usted, don Fernando, ya hemos sentado la base de que tenemos que entender el asunto, para empezar, creyendo en la existencia de un más allá, creyendo en la existencia de que tenemos un espíritu que está encarnado en nosotros, que somos almas encarnadas en un cuerpo físico, y que estamos aquí, en este planeta, en esta tierra, en esta vida, cumpliendo una serie de tareas, una serie de misiones, como cada cual lo quiera llamar, que todos venimos a esta tierra, a este mundo, venimos con un karma, bien sea negativo y positivo, de los dos tipos, porque hablamos, escuchamos a veces la palabra karma, y la palabra karma aquí en Occidente está muy mal entendida, y enseguida pensamos que el karma son las cosas malas que hemos hecho en otra existencia anterior. Aquí entra de por medio la reencarnación, ahí es nada el tema, la reencarnación bien entendida, y enseguida pensamos en el karma como algo negativo. No, pero eso es cierto, hay muchísima gente que al oír la palabra karma cree que es algo malo ya. Pues no, la palabra karma, lo hemos dicho más de una vez, es una palabra sánscrita que significa concretamente, la traducción al castellano sería, karma es acción, acción, concretamente lo más correcto es acción. Bien, pues dentro del karma, todos estamos generando un karma. Día a día, minuto a minuto, estamos generando un karma. Con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestra forma de actuar en la vida. Y es tan sencillo como la verdad, porque la verdad es sencilla de por sí. Actúa correctamente y estarás generando un karma positivo. Actúa negativamente, con malas obras, con malos pensamientos y malas ideas y malos sentimientos, y estarás generando un karma negativo. El karma existe. No solamente lo dice el cristianismo, que ya hemos hablado aquí del asunto alguna vez, con Juan Carlos Salamanca la otra noche, y lo volveremos a hacer. Es que, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, es decir, para un budista o para un hinduista, el asunto del karma es tan evidente, tan claro, tan cierto, tan real, como para nosotros, por ejemplo, para un católico apostólico romano, pueda ser la verdad de la Eucaristía, que realmente está presente el cuerpo de Cristo cuando el sacerdote levanta la sagrada forma y consagra esa sagrada forma. Pues para un budista o un hinduista, el karma es algo tan real como eso. y creo que en este sentido están más acertados, mucho más acertados ellos que nosotros. Hombre, es que en determinadas cosas y en determinados aspectos, bueno, pues por allí pienso yo que van más avanzados que por aquí. Claro. Entonces, si venimos respondiendo a la pregunta que has hecho, que es muy interesante, respondiendo a esa pregunta, hay que decir, voy un poco rápido porque es que tenemos la pauta hecha y hay muchas preguntas y muchas cosas que contar. Tenemos que partir de esa premisa. Tenemos que partir de ese punto. Punto número uno. ¿Qué somos? Somos espíritu encarnados en un cuerpo. ¿Con qué fin? Para evolucionar espiritualmente. Punto número dos. Venimos a este mundo, todo el mundo, todo el mundo, exceptuando los voluntarios, que esos son muy poquitos. Venimos a este mundo con un karma negativo y positivo. Cuando yo generosamente doy a una persona que lo necesita 100.000 pesetas, ojalá y pudiera, porque eso indicaría que soy millonario. Si yo doy 100.000 pesetas, estoy generando un karma positivo. Si yo salgo a la calle y veo a una anciana, una pobre abuelilla, y la cojo y le pego una patada y la tiro al suelo, sí, estoy generando un karma. No, estoy poniéndome en los extremos. Sí. Estoy generando un karma negativo. ¿Cómo se va a traducir eso después en esta o en una futura existencia mía, en otra reencarnación? Sí, hablo de reencarnación. Seguro que más de un oyente que nos escuche por primera vez se pueda echar las manos a la cabeza porque creamos en la reencarnación. Es que la reencarnación es una exigencia. Es una exigencia de este teatro del mundo que decía Calderón. Sin la reencarnación, vuelvo a insistir, no se comprende nada. Sería injusto, nos llevaría a muchos derroteros que no se entiende. No se entiende. Es decir, que todos hemos tenido, todo el mundo, y no es que seamos otra persona, que este es otro concepto. Tendremos que dedicar un programa aparte a la reencarnación porque es muy amplio, pero alguna vez, más de una, muchas, cuando ha salido el tema me han preguntado, ¿entonces qué pasa, que yo he sido otra persona? ¡No! Concepto equivocado de la reencarnación. Tú sigues siendo tú. El espíritu es el mismo. El espíritu que tú ahora tienes, lo que ocurre es que ha encarnado, se ha metido dentro, para entendernos de una forma más coloquial todavía, se ha encarnado en otros cuerpos. Pero solamente cuerpos. El cuerpo es un vehículo. Si el cuerpo no es nada, por Dios. Para ponerme un ejemplo más gráfico todavía, don Santiago. Sí. Es como si yo cojo este micrófono y lo meto en diferentes bolsas. Exactamente, muy bien. Es el mismo micrófono con ejemplo. Bolsas distintas. Exactamente. Pues ha puesto usted un ejemplo de maestro. Sí, señor. Esa es la lectura. Lo que cuenta es el espíritu. El espíritu es el mismo siempre. Y dentro, ojalá y no, pero dentro de dos reencarnaciones, si es que hay que volver a bajar aquí porque tenemos cosas pendientes y hemos generado un karma negativo aquí, el espíritu seguirá siendo el mismo, con una diferencia. ¿Con cuál? Muy importante, que el espíritu habrá evolucionado, se habrá hecho más sabio, se habrá acercado más al concepto de perfección. Ese es el objetivo de la reencarnación. Ese es. El perfeccionamiento del alma, del espíritu. Ese es. Pero el cuerpo, pues yo ahora soy Santiago, pero hace 50 años a lo mejor me llamé Juan y vivía en la India, y hace 200 años, estoy diciendo esto por decir algo, ¿no? Sí, lógicamente. A lo mejor fui Rasputín, yo qué sé, vaya usted a saber, no me extrañaría. Es decir, Mal final tuvo, ¿eh? Mal final, sí. Bueno. Quiero decir que es algo que uno ve con tanta claridad que dice, es que a la fuerza es así. Como dice usted, mire, si no existiera la reencarnación, como decíamos con Juan Carlos la otra noche, la reencarnación en una vaca o en un gallo... No. Eso es metempsicosis, que eso es una creencia de una parte del hinduismo que es milenarista. Tienes que reencarnar en cada elemento de la cadena de la naturaleza y demás, ¿no? Hablamos de un espíritu que se encarna en diferentes cuerpos humanos, en hombre o en mujer, esta es otra. Pero nada más. ¿Con qué fin? Con dos fines, principalmente. Saldar deudas pendientes, es decir, saldar karma negativo, cosas malas que hayamos hecho, para que todo el mundo nos entienda. Limpiar, ¿no? Limpiar, son deudas que tenemos, pecados, dicho desde el punto de vista teológico de la Iglesia, pecados que hemos cometido y que la ley divina, que existir existe, antes o después actúa cuando lo cree conveniente, sea en esta o dentro de dos vidas, te ajusta las cuentas, te limpia. ¿Y cómo te limpia? Pues depende. Vamos a decir que depende. A veces te hace sentir en tus propias carnes el sufrimiento que tú has causado en los demás. Por ejemplo, no estoy hablando yo, vuelvo a decir, si hablase yo tendría escasísimo valor. Hablo de las comunicaciones recibidas desde el más allá, hablo de lo que nos dicen los distintos, que son muchos maestros espirituales de diferentes religiones, lo hablan de esta forma. La pregunta... Diga. No, ¿qué iba a decir? No, iba a pasar a la siguiente pregunta. Mire, es que es tan amplio el tema que quizás deberíamos seguir mañana con este asunto del suicidio, porque hay tantas cosas que una vez hablando del asunto hay que explicar, hay que empezar, claro, sí, las implicaciones del suicidio en el más allá, pero primero hay que partir de esa premisa, hay que explicar que todos venimos a este mundo con un karma pendiente de la última vida que hemos tenido, o de otras, porque no solamente hemos tenido una, hemos tenido varias. Tampoco, a saber, sí. Tampoco miles. Pero Santiago, digamos, por resumir un poco la respuesta de la anterior cuestión, ¿por qué es tan grave el error de suicidarse? Pues muy sencillo, porque venimos a este mundo con una serie de cosas que cumplir. Y con un tiempo determinado, predeterminado. Si nos suicidamos, nos estamos evadiendo de las pruebas que nos habíamos comprometido allí, en el mundo espiritual, antes de venir. Nos estamos evadiendo de esas pruebas. Nos estamos, como se suele decir ahora, escaqueando. Estamos intentando rehuir de una forma directísima las cosas a las que veníamos a hacer. Y estamos faltando al programa que habíamos pactado antes de venir aquí, con un tiempo determinado, con una serie de cosas por las que pasar, una serie de pruebas por las que pasar también, sufrir esa serie de pruebas. Con lo cual, Santiago, yo entiendo que al quitarse la vida de una persona, todo eso queda pendiente, más el hecho de haberse quitado la vida. Claro, es que por eso dedicamos hasta el programa. Es que es una conclusión muy, muy acertada. Es que la cosa es muy, muy seria. Mire usted, y no es mío el ejemplo, el suicidio se puede equiparar, para que todo el mundo lo entienda, a un preso que entra en la cárcel porque ha asesinado, vamos a poner, a 7 personas. Y el juez, su señoría, condena a ese asesino a 20 años en la cárcel, por ejemplo. Vamos a poner ese ejemplo. Uh-huh. Y entonces, el asesino que está en la cárcel, que entra en la cárcel, cuando lleva 5 años, se fuga. ¿Automáticamente qué pasa? Pues automáticamente van a buscarle. Automáticamente, busque de captura. Y en cuanto le cogen, la condena es peor. Exactamente, y cuando le coge la policía, la condena es muchísimo más dura y peor. ¿Qué ha hecho el preso? Empeorar su situación. Exactamente. Pues ocurre lo mismo en el suicidio. Venimos aquí, de alguna forma, para que todos nos entendamos, venimos a este mundo como si viniéramos, como decía Platón, ¿no? Venimos a la cárcel del alma. El mundo es una universidad maravillosa que nos enseña al alma lecciones sublimes, si sabemos apreciarlas. Pero, ocurre que si nos suicidamos, lo que estamos haciendo es evitar el pasar por pruebas que tenemos que experimentar, porque nuestro espíritu lo necesita, pero no porque se nos imponga, sino porque antes de venir, y esto lo puede decir cualquier persona que esté mínimamente informada sobre el asunto, antes de venir ya hemos pactado, hemos elegido las pruebas que vamos a pasar, aunque no lo recordemos. Gracias a Dios no lo recordamos. Sí, porque si no sería terrible. Si tuviéramos que acordarnos de todas las existencias anteriores que hemos tenido, no seríamos libres y sería imposible vivir. Tantas veces habremos matado. Sí, matado. Es posible que usted, que está escuchándonos, o yo, a lo mejor he matado a alguien, o violado. Hemos visto morir gente. Hemos visto muchas cosas muy duras. Dios, en su sabiduría, no deja exceptuando casos, que los hay, que ya hablaremos de ellos, que sí recuerdan con nitidez sus vidas anteriores, y sin embargo, el común de los mortales no recordamos, a no ser que se haga una hipnosis, tema para otro programa. Está bien. Una hipnosis en toda regla. Pero es que, Santiago, si recordásemos... Nos volveríamos locos. No ya una, sino varias o diferentes no vidas. No podríamos. Es que sería una locura totalmente. No podríamos. Por eso Dios, yo siempre digo que hace el cortocircuito en nuestra mente, en la mente me refiero, para que el espíritu no le pase información al cerebro. Y se establece un mecanismo ahí en el que la persona no recuerda sus existencias anteriores. Y es por esta razón. Por esta razón, respondo a la pregunta que me has hecho, Fernando. Venimos aquí con un tiempo determinado. Nadie se puede ir de aquí hasta que Dios no lo ordene o no lo tenga bien hacerlo. Y él es, y como siempre se ha dicho y es así, él es el dueño y el señor de la vida y de la muerte. Él es el único que puede darnos la vida y quitárnosla cuando llega el momento, pero no antes. El regalo que Dios nos hace es la vida. No te he entendido bien. Es la vida. Y nosotros con el suicidio le tiramos a Dios ese regalo que es la vida a la cara. Porque la vida es una oportunidad que Dios nos da para evolucionar, para saldar karma, para purificarnos espiritualmente, para seguir evolucionando, para seguir subiendo en la escala evolutiva del espíritu. Y nosotros lo que hacemos es cortar por nuestra cuenta, sin contar con nadie. Intentamos evadirnos de esas pruebas, de esos sufrimientos que nos atenazan, y creemos que con el suicidio lo vamos a solucionar todo, que se acaban nuestros sufrimientos ahí. Lo llevamos claro. Más cuestiones, Santiago. Nos vamos ahora a un capítulo interesante también. ¿Cómo contemplan el suicidio las diferentes religiones, las diferentes doctrinas? Pues muy mal. Recordarán los oyentes, sobre todo los que tengan más años, que antiguamente no se podía enterrar en Camposanto a un suicida. ¿No se podía? No se podía. Antiguamente no se podía enterrar a una persona que se había suicidado, no se la podía enterrar en un cementerio. Esto es historia. Hoy en día ya sí. Pero esto ocurría. No se podía enterrar junto con otros sepulcros de personas que habían muerto de muerte natural, de muerte por enfermedad o lo que fuese. Un suicida era muy mal visto, era una cosa como un apestado. ¿Por qué? Porque consideraba que ya el suicida estaba condenado eternamente al infierno. Estaba condenado ese suicida. Las demás religiones, muy mal. El suicidio, por eso hacemos este programa esta noche, y mañana ya veremos si no tenemos tiempo hoy, porque merece la pena. Pero merece la pena porque hay, desgraciadamente, unas estadísticas que nos hablan y nos dicen que el hecho del suicidio es algo que se da con mucha frecuencia. Que la gente sepa, la gente que está escuchándonos, los oyentes, que afortunadamente son muchos, ahora y a través de internet, también un saludo para toda la gente de internet que nos escuchan, Cualquier religión, don Fernando, cualquier religión. Hablo de religión, no de sectas, No, por supuesto. Ojo, que las sectas, bueno, ahí tenemos más de un ejemplo de... De estos suicidios en masa, suicidios colectivos y demás. No. Hablamos de religiones, Hablamos de religiones auténticas, reconocidas como religiones, no como sectas. Ven el suicidio como algo totalmente negativo, como un pecado gravísimo, como un insulto a Dios. Realmente, tema este para otro programa, don Fernando, muchos programas y por delante, yo creo, si consideramos el asunto de la inmolación de los integristas islámicos. Eso lo consideran de otra manera, claro. Pero hombre, es decir, esta gente, estos hermanos, que digo hermanos porque son seres humanos, aunque pertenezcan a otra religión, otra cultura, son hermanos en el espíritu igual. Pero estas personas que se inmolan, que se meten contra las Torres Gemelas, o que se meten en un autobús en Jerusalén, estas noticias que vemos tan terribles en la televisión, en Moscú hace poco. Hace poco, sí, bueno, sí. Cosas terribles, es que están pensando realmente que cuando mueran, cuando mueren en ese momento, cuando estallan las bombas que llevan adosadas al cuerpo, sí, van directamente al paraíso. Y los demás los consideran porque mártires. Porque están haciendo, claro, están haciendo yihad. La guerra santa para ellos, pero que está mal entendida, ¿eh? Sí. Yo últimamente estoy viendo cosas del Corán muy interesantes, porque hay que, como dice San Pablo, ¿no? Examinando todo y quedaos con lo bueno, dice San Pablo. Hay que ver, no solamente hay que encerrarse en el cristianismo, hay que abrir un poco el abanico de posibilidades. Y hay cosas muy interesantes. Pero sin embargo decía un musulmán hace poco en una página web que hablaba de precisamente de esto. La yihad no es matar al infiel. La yihad no es asesinar al que no piensa como el Islam. La yihad no es matar al cristiano. La yihad es la guerra santa, que significa combatir nuestros demonios interiores, nuestros defectos. Eso es la yihad. Interpretación extremista, yihad, guerra santa, hay que matar al infiel. Claro, ahí entramos, es complicado el asunto, ¿eh? Es muy complicado porque nos encontramos con la guerra santa, pero que es interpretable. De muchas formas, claro. Y que unos interpretan, yo creo que es la forma correcta, como realmente guerra santa en cuanto a una lucha con nuestros defectos y demonios interiores, demonios digo en el sentido figurado, pero hay la parte extremista, que son los fundamentalistas islámicos, que llevan al extremo y dicen no, al infiel, a todo aquel que no piense como nosotros hay que matarle. El Islam es la religión auténtica y no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Y se meten contra las Torres Gemelas. Esto fue lo que pasó, o nos dijeron que pasó. O nos dijeron, sí, eso lo iba a decir. O nos dijeron. Vaya usted a saber. Más cuestiones, Santiago. Bueno, la que viene ahora la hemos tocado antes un poco de pasada. ¿Por qué con el suicidio no solucionamos nuestros problemas ni nuestra situación? Esa situación tan agobiante, tan angustiosa, tan sumamente mala. Lo hemos dicho antes, pero lo repetimos y decimos algo más. ¿Por qué no solucionamos nuestros problemas? Decía Fernando. Sí, sí, ni la situación en general, que nos lleva a esa situación, y valga la redundancia. Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Quizás sea un poco para reincidir un poco más en el asunto. Si venimos, como es, a esta vida, mal que nos pese, y no sé si afortunadamente, sí, afortunadamente, en este sentido sé lo que estoy diciendo, y nos toca pasar por una serie de pruebas, de situaciones a veces dramáticas, trágicas, duras, difíciles, insoportables muchas veces, y nos toca pasar por esas experiencias, tengan ustedes, y no les habla precisamente una persona que haya tenido o tenga una vida sumamente fácil, ¿eh? No voy a contar aquí, nunca se debe hacer contar cosas personales, pero desde luego vida regalada en absoluto, ¿eh? En absoluto. Por eso me aplico el cuento y me lo digo a mí mismo el primero. Cuando las cosas estén mal, difíciles, aparece la desesperación, esos sentimientos que muchas veces, pues, nos encogen el corazón, tengamos confianza en el de arriba. Sí, sí, en el de arriba, digo en el de arriba. A veces parece que Dios no existe, que se ha marchado, que le pedimos y no nos ayuda. Tengan ustedes la seguridad que Dios existe, nos escucha, nos ayuda, y si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos ya? Pero tenemos que pasar, como dicen tantos santos, no solamente el cristianismo, sino en otras religiones, tenemos que pasar por lo que se llaman desiertos espirituales. Todo, Fernando, acabamos siempre en el mismo lugar. Acabamos siempre en el espíritu, acabamos siempre en la evolución espiritual, que estamos aquí para evolucionar espiritualmente. Eso significa muchas cosas. Significa ser mejor persona cada día, significa desarrollar nuestra espiritualidad a través de la oración, a través del rezo, a través de la meditación, a través de la lectura de libros espirituales. Pero Santiago, que nadie se llame... tantas y tantas cosas. Que nadie se llame a engaño, que ser mejor persona no quiere decirse tonto. No, no, claro, esto lo decimos siempre. Es que esto no es así. Don Fernando, mire usted, me parece fenomenal lo que ha dicho, porque me da pie para decir una cosa. Diga, diga. Jesús de Nazaret, era la bondad personificada, lo hemos dicho alguna vez. Era la bondad. Él dice en un momento determinado, aprender de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Pero les puedo asegurar que Jesús de Nazaret no tenía ni un pelo de tonto. No tenía ni un pelo de tonto. Cuando tenía que decir A, E y O, U, lo dijo. Cuando tuvo que coger el haz de látigos y liarse a latigazos con los vendedores del templo y los cambistas, y echar de allí a todo el mundo, y romper todas las mesas y tirar todo por el suelo, lo hizo. Es decir, que una cosa es la bondad, una cosa es ser buena persona y tener buen fondo y hacer las cosas con el corazón e intentar ser buena persona, y otra cosa, como dice don Fernando, es ser tonto. No, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vaya por delante. Es decir, Santiago, que suicidándose una persona no acaba con ese sufrimiento. No, porque precisamente después lo que ocurre es que esa persona tiene que volver a la vida, sí, sí, volver a encarnar y pasar por esas situaciones que se le van a poner. Y a saber en qué condiciones vuelve. Que se le van a poner las mismas pruebas que tuvo que pasar en su momento y que no pasó porque se suicidó, las va a tener que volver a pasar. Es decir, conclusión, que nadie se escapa a las pruebas que tenemos que pasar. Que si tenemos que pasar por una prueba, la vamos a pasar antes o después, en este cuerpo o en otro, pero la vamos a tener que pasar. Me refiero al espíritu. Si uno se suicida, lo que está haciendo es prorrogar. Lo que está haciendo es alargar el asunto. Mientras se suicida, muere, desencarna, llega el momento porque le toca el turno, porque la ley de Dios lo considera que es el momento de que debe encarnar, se encarna en un bebé, se hace más mayor, se le van a volver a presentar las mismas situaciones que le llevaron en su día a suicidarse. Nadie se escapa de la ley. Esto es muy importante que la gente lo sepa. No lo dice Santiago Vázquez. Santiago Vázquez en este caso hace un poco como de portavoz de lo dicho, de lo leído, de lo recibido por tantos y tantos testigos, por lo que cuentan, por lo que se recibe por escritura automática, mil cosas. Hago un poco de portavoz. Pero que nadie se llame a engaño, que nadie se escapa de las pruebas que uno tenga que pasar. Se dice, bueno, yo me pego un tiro a la cabeza y aquí se termina todo. Todo lo contrario. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Lo primero que ocurre es que la persona, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, según nos cuentan los testigos, se siente terriblemente mal. Porque ve que es una oportunidad, sí, dolorosa. Puede estar, lógicamente, atravesando una situación dolorosa, porque el suicidio, alguien que llega a suicidarse, muy bien no lo está pasando. Evidentemente. Eso está claro. Pero hay muchas otras personas que lo pueden pasar mil veces peor y que, sin embargo, no se suicidan. ¿Por qué? Porque recurren a otra serie de cosas. A unirse más con Dios, a refugiarse en Él, a lectura de libros espirituales que lo que hacen es esperanzar a esa persona, a elevar su nivel espiritual, y no se suicidan. Sin embargo, la otra persona, el otro tipo de persona, es la que se hunde, la que se hunde cada vez más en arenas movedizas, y que no hay quien saque a esa persona de ahí, acaba suicidándose. Existen, Santiago, testimonios de, bueno, has comentado algo así por encima, de personas que se han suicidado y que han, bueno, pues tenido una experiencia en el umbral de la muerte. ¿Qué es lo que se han encontrado? ¿Qué es lo que han visto? Existen. Y se han encontrado muy mal. Yo conocí el caso de una persona, me contó la experiencia, por varias veces, concretamente 4 veces, se había intentado suicidar. En los 4 casos, tuvo 4 experiencias de vida después de la vida. ¿Las 4 veces? Las 4 veces. Una persona que yo vi que estaba mal y que había perdido, sinceramente, no voy a decir toda la razón, pero parte de su razón, ¿no? Había cosas que no eran muy normales, y la mujer pues me contaba sus experiencias, y siempre me decía, me encontré muy mal, pero la luz me decía, no ha llegado tu momento, tienes que volver. Tienes que volver. Una persona que se suicida, que vuelvo a decir, hay casos, recogidos por Moody, por Raymond Moody, por muchos otros. Nosotros tenemos algún caso recogido. La persona que se suicida, una vez que sale del cuerpo, que se desvincula del cuerpo, y toma conciencia de su error, se da cuenta de que ha desaprovechado una hermosa oportunidad para seguir evolucionando espiritualmente. Eso que decíamos antes, del regalo que Dios te da y que se lo tiras a la cara. Sí. Santiago, más cuestiones que tenemos aquí en esta pauta. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento del ser humano en general? ¿Y qué le lleva al suicidio? ¿Cuál es el sentido de nuestros sufrimientos? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Aquí nos metemos en una materia realmente interesante. Si te parece, no va a haber tiempo para desarrollar todo lo que teníamos previsto. Si te parece, mañana continuamos. Perfectamente. Pero si te parece, también podemos abrir teléfonos para que los oyentes puedan intervenir. Así es. Si te parece. Les invitamos a todos ustedes a que, bueno, pues nos llamen, nos cuenten su opinión sobre el tema de esta noche también. Si así lo quieren, bueno, pues contarnos si alguna vez han estado en esta, si han visto en esta tesitura, ¿no?, de intentar quitarse la vida. Nos cuenten y opinen en suma en referencia a lo que hablamos hoy. Líneas abiertas. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Lucía. Hola, Lucía. Sí, me encanta su programa, es muy interesante. Y bueno, pues el tema que están hablando lo han explicado muy bien. Y bueno, pues yo también he pasado por momentos malos en los que, bueno, pues también se me ha pasado por la cabeza. Pero bueno, pues estas noches que estaba en la cama pensaba, Dios mío, dame alguna señal, dame alguna solución. Como que hablaba con él, entonces pues bueno, a lo mejor al día siguiente o a las dos semanas, pues le daba como una pequeña chispita y se me iba solucionando todo poco a poco. Entonces, bueno, yo le quería hacer una pregunta, sí, que era saber si, por ejemplo, si ha habido vidas pasadas, sí, usted cree que es, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Tranquilo, ¿cree que es posible que las personas que hoy en esta vida son importantes para mí, muy importantes porque me han causado impacto, las sí, he sí, querido, sí, las he odiado, es posible que hayan significado también algo, que hayan tenido algo que ver conmigo en vidas pasadas? Claro, es que esto es lo que dicen, por ejemplo, entre otros, los grupos espíritas. Que no, perdón, que los hayamos conocido. Sí, sí, sí, le he entendido la pregunta, Lucía. Los teósofos, bueno, muchísimas corrientes o doctrinas nos dicen precisamente esto, que los espíritus o las almas venimos a este mundo, a este o a otros mundos superiores o inferiores en evolución, uh-huh, agrupados por familias de espíritus. Es decir, que de alguna forma las personas que para usted, en este caso que quien nos pregunta, las personas sí, que por para ejemplo, usted... Mi novio, una amiga, mi sí, hermano... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Suelen ser personas, no quiere decir que todas las personas que conozcamos en la vida sean personas que hemos conocido también en otra vida anterior, no necesariamente. Pero sí, esas personas que son vitales o importantes en nuestra vida suelen ser, digo suelen, suelen ser personas que ya en otras existencias hemos conocido. Que no tienen que haber por qué significado lo mismo, ¿no? No tiene por qué haber sido no, ni tu hermana. No necesariamente, no necesariamente. Uh-huh. En algunos casos pueden cambiarse los papeles. Quien ha sido padre, pues ahora es hijo, o al revés. Pueden uh-huh, repetirse. Eso varía un poco en función de aquello que hablábamos al principio del karma, de lo que esa persona ha venido a aprender principalmente y demás. Pero sí, los espíritus se reúnen y se agrupan por familias, por simpatía, no digo por familias de parentesco familiar. Sí, sí, porque mire, sí, he tenido ocasiones, por ejemplo, bueno, tengo una amiga que, bueno, de hecho, que la conozco y esa, a veces me da la sensación como si lo hubiera conocido de esto que dices de siempre, suena muy utópico, pero luego resulta que, bueno, ella es una persona que ya no cree en estas cosas, pero simplemente vea mucho a través de las personas. A lo mejor yo estoy pensando una cosa y me la divido el pensamiento. Sí. Pues efectivamente, yo tengo la opinión particular, bueno, no soy el único, hay muchísimas personas que opinan igual, y vuelvo a decir que lo dicen las propias comunicaciones recibidas, que nos agrupamos por familias, por simpatía espiritual, y que venimos entrelazados a esta vida. Hay un libro que es muy famoso, es el de Brian Weiss, Lazos de Amor se llama. Sí, y bueno, pues ahí aparece muy bien reflejado el asunto, ¿no? Es decir, cómo vamos de unas existencias a otras hasta que no tenemos que volver ya aquí porque hemos aprendido las lecciones correspondientes, y cómo vamos viniendo en oleadas en diferentes existencias o reencarnaciones y nos vamos reencontrando unos y otros de una forma reiterada. De acuerdo. Muy bien, muchas Lucía. Gracias, Gracias. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Pilar. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Esto, me encanta el programa que tenéis hoy. Muchas gracias. El tema de, porque está basado en varios temas. Sí. Primero el por qué el suicidio, luego el por qué nos tenemos que reencarnar otra vez. Uh-huh. Lo del suicidio, pues lo que tú dices de que tenemos, la persona que se mata desde luego tiene otra vez que volver a venir. Efectivamente. Porque como bien se sabe, lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Eso está más claro que el agua. Si te manda 30 años de vida, esos 30 años son sagrados que los tienes que vivir. Claro, hasta que él te llame. Exactamente. Es que es así. Y entonces, ni tú ni nadie es quien para coger y anularte la vida. Claro. Eso para empezar. Luego, cuando has comentado tú de que hay que refugiarse mucho en Dios cuando nos encontramos desesperados. Sí. Te voy a contar un pequeño testimonio. Uh-huh. En las apariciones aquí de la fortuna, había una chiquita, cuando se celebra que va la vidente, que es el 13 y el 31 de cada mes, o 30, depende cómo acabe el mes, bueno, pues resulta de que esa chiquita hacía poco. Sí. Resulta de que según estaba la vidente rezando el rosario, va la Virgen y le dice, hay una chiquita de tal características que se quiere matar, vete ahora mismo y dale una flor. Bueno, pues la chica ya iba en danza, uh-huh. Ya iba camino de ello. Va corriendo la vidente y le dice, por favor, de parte de la madre, toma esa flor y no hagas lo que tienes en tu pensamiento. La chica se quedó fría, claro. Sí. Porque ella no iba a decir que se va a matar. Porque el que se suicida corrientemente no dice que se va a matar. Entonces, agarró a la muchacha, cogió la flor, la llevó la vidente allí y se puso a ayudar a la muchacha como una desesperada. Uh-huh. Entonces le dijo a la madre, hija, no te preocupes, tu padre está conmigo. Uh-huh. Y a raíz de ahí, la muchacha ya se calmó y volvió otra vez a ser persona, ¿no? Uh-huh. Eso es uno de los pequeños testimonios. Interesante, muy interesante, ¿eh? ¿A qué es bonito? Muy interesante. Hombre, sí, claro, sí. Por eso hay que refugiarse muchísimo en Dios. Y cuando nos encontramos desesperados, ten por cuenta que en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Uh-huh. Todo. Por mucho problema económico que tengamos, por mucha desesperación que tengamos de la familia, de los hijos. Pero no crees, Pilar, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, pero no crees, Pilar, que el asunto viene porque, me refiero al suicidio en este caso, viene porque tenemos una visión de la vida muy negativa. Muy negativa, no tenemos una visión espiritual de la vida, no encontramos el sentido de cuál es la existencia, por qué estamos aquí, para qué hemos venido. Claro, pero también son personas que también tienen un karma muy bajo, Santiago, porque la persona que tiene muchísimo karma es la persona que realmente conecta con Dios. Te lo digo sinceramente, que ahí está la persona que es espiritualista, la que vive en el espíritu, no la que vive en la religión, ojo, sí. La que vive en el espíritu, sí. La que conecta directamente con el de arriba, y ese es el gran diccionario al que tenemos que consultar, muy bien, y al que nos tenemos que dirigir. Estoy totalmente de acuerdo, Pilar, contigo, totalmente. ¿Y lo demás? No, yo te digo personalmente, vamos, lo digo públicamente, no me da ningún reparo decirlo, ¿dónde estaría yo? ¿Y yo? ¿Dónde estaría yo? Si no fuese por el de arriba. Exactamente. Y por la señora, hablo de la Virgen también. Hombre, bienvenida es. Yo no soy católico, ya lo sabes. No. Voy por mi cuenta. Sí, vas por libre. Pero ¿dónde estaría yo sin Dios, sin Jesús de Nazaret y sin Nuestra Señora? Exactamente. De verdad. Yo no sé si existiría, Te lo digo sinceramente, yo he pasado cosas, pues bueno, como todos los seres humanos, sí, ¿no? Cosas pues muy, drásticas, muy duras y, sí, bueno. Sí, sí, momentos en que dices, ¿y cómo tiro yo adelante? ¿O cómo salgo yo de esta? Pues mira, no hay más que dirigirse al de arriba, y como ha dicho la chiquita de antes, pedirle una pequeña señal y él te la da, ¿eh? Y la da, la da. Vamos, la da. Que sí te la da. La da. Como te da el aire que respiras. A veces se hace esperar, ¿eh? Sí. Sí. Pero para probarte. Sí, sí. Es para probarte, a ver si realmente te mantienes en el sitio. Son pruebas. Exactamente. Bueno, Pilar, pues como siempre un placer hablar contigo, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa. Sí. Tú en otras vidas has tenido que ser científico o filósofo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Porque te vi el otro día en la televisión. Sí. Y es que tienes pinta de científico, de filósofo o de alguien muy grande que has tenido que ser en otra vida. Bueno, bueno. No, te lo digo muy en serio, ¿eh? Bueno. Y no es por tirar faroles ni nada, ¿eh? Sí, bueno, pues... Tienes pinta de ello, majo. Lo tendré en cuenta. Habrá que investigarlo, ¿eh? Pues mira, que te haga una regresión y luego me lo cuentas. Muy bien, Pilar. Venga, majo. Un beso muy fuerte. Ahora, igualmente. Muy bien, hasta luego. Don Santiago. Dígame, don Fernando. Que hemos tenido aquí un problema con el aire y ha empezado a salir caliente. Sí, estamos como para recibir aire caliente. Sí, y lo que nos falta. Y lo que nos falta ya, vamos, con el frío que hace en la calle. Sí, efectivamente. Y con los aparatos que tengo yo aquí, pues ya me contará usted. Sí, sí. Con razón me sentía yo tan acalorado. Bueno, de todas formas seguiremos mañana, ¿eh? Sí, lo dejamos... Si Dios quiere, mañana seguimos. Pero si le parece, don Santiago... Porque además, Fernando, perdona, ahí sí. Es que hay casos, ¿eh? Hay casos reales de que vamos a contar mañana. Sí, sí, sí, sí. De apariciones, por ejemplo, de fantasmas y espectros en un lugar. Testimonios de vida después de la vida de personas que se han suicidado y que han tenido esa experiencia. Y que vamos a escuchar aquí qué es lo que han sentido y demás. Mañana, porque ya por el tiempo imposible. Realmente hemos escogido un tema... que ni 2 horas son suficientes para... Ni 2, ni creo yo que 4 tampoco. ¿Eh? Para desarrollarlo. Nos habíamos quedado antes un poco a medias con la pregunta del sufrimiento. Sí. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en la vida de una persona? Punto número 1. Sí. Resumiendo mucho, mañana, si tenemos tiempo, que espero que sí, podemos profundizar más. Punto número 1, tener muy claro qué hacemos aquí. Es decir, lo hemos dicho ya muchas veces. Estamos aquí para evolucionar espiritualmente. Si no quieren verlo desde el punto de vista más espiritual, dejémoslo en lo moral. Estamos aquí para mejorarnos como personas. Dice una frase, que la vida es la gran escuela del alma. Yo así lo creo. Yo así lo pienso. La vida nos enseña, nos da unas lecciones que son no difíciles de olvidar, son imposibles de olvidar. Por eso venimos a la vida. Los espíritus, el alma, que es lo que realmente somos nosotros. Nosotros, Fernando, no somos cuerpo. Somos alma. El cuerpo es una vestimenta, es un vestido, es un ropaje exterior, un vehículo que utiliza el alma para desarrollarse y moverse en la dimensión física, en esta dimensión material. Pero lo que realmente cuenta, lo que realmente es eterno, porque Dios lo creó en un momento determinado y ya existe para siempre, es el espíritu, es el alma. Es esa parte inmaterial que hay en todos los seres humanos y que cuando llega la muerte del cuerpo físico, se separa de él, lo deja, lo abandona y se dirige, dependiendo de la evolución de ese espíritu, a unos lugares o a otros. Me preguntas la causa del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? El sentido, sí. El sentido del sufrimiento. El sufrimiento puede tener 2 causas, resumiendo mucho el asunto. Causa número 1, primer punto, cuando sufrimos, y lo digo crudamente porque es tal cual, es porque estamos experimentando un karma negativo que hemos generado en una o en varias existencias pasadas. Es decir, malas obras, bien sean de palabra, pensamiento, intención, sentimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, un mal que hemos sembrado y que ahora nos viene en forma de sufrimiento para que aprendamos una lección. El terrorista que ha matado, que ha asesinado, no le quepa a usted la menor duda de que antes o después, en esta o en la próxima existencia, cuando Dios lo considere oportuno, porque sea el momento oportuno para que esa alma aprenda la lección, tendrá que sentir en sus carnes, y vive Dios que lo experimentará, el dolor y el sufrimiento que causó, no solamente en la víctima, sino en sus familiares y amigos. Don Santiago, acabo de recibir un mensaje. Sí. Y dice así: la respuesta es la esperada, y la pregunta se responde cuando aún no ha sido formulada. ¿Y? De su querida amiga Sonia. Me comunica que se lo diga. A ver, repita. La respuesta es la esperada y la pregunta se responde cuando aún no ha sido formulada. Bueno. Pues un beso para muy fuerte para nuestra querida amiga Sonia. Así es, sí señor. Decíamos la primera causa, ya con esto termino. Como primera causa, deuda kármica. Un mal que hemos hecho nos viene en forma de factura. De factura, no en este caso de telefónica, sino de... que esas duelen también, ¿eh? Sí, lo tomamos un poco a broma esta última parte del programa ya. Segunda posibilidad, ¿por qué sufrimos? Puede ser también, y esto no hay que perderlo de vista, porque, y hay que recalcarlo bien, cuando digo hallamos, me refiero antes de venir aquí a este mundo, hayamos solicitado, las cosas allá se ven de una forma muy diferente a como las vemos aquí, tenemos mucho afán allí por evolucionar mucho, y hemos elegido una prueba que es dura, pero que no significa que estemos pagando un karma negativo, sino que simplemente hemos elegido una prueba voluntaria, para que nuestro espíritu se engrandezca más todavía, se fortalezca, se haga más sabio, aprenda más, en definitiva, para evolucionar. No olviden nunca que el fin de todo esto es la evolución del espíritu, y todo está enfocado, lo cojan por donde lo cojan, al final, antes o después, van a acabar en el espíritu, en la evolución del espíritu, en el ser mejor persona cada día, el purificarse, el deshacerse de los defectos, el potenciar las virtudes, y en eso consiste la escuela de la vida. Santiago, perdóneme que interrumpa, pero dígame. Es que con esas palabras suyas y esta música, es que voy a acabar como el monje ese, subido arriba del techo. Merece la pena. Merece la pena eso. Esforzarse espiritualmente, porque el Señor, cuando uno se esfuerza en trabajar interiormente, en deshacerse de defectos, de cosas que uno tiene y tal, cuando uno se esfuerza y pone interés y el de arriba ve que uno se está esforzando, te da caramelos. Sí, sí. Caramelos son experiencias espirituales que te llenan de... No hay palabras humanas para expresarlo. Es maravilloso. Pues sí. Merece la pena. Yo sí, me quedo con esa expresión de hoy. Merece la pena vivir. Merece la pena vivir. Y sabemos que las pruebas seguirán viniendo, que seguiremos pasando momentos de circundatio, momentos de astraganamientos tremendos. Astraganamiento terrible, ¿eh? Y vendrán, lógicamente, cosas duras. Somos conscientes de ello. Todo el mundo, todos los seres humanos tenemos que pasar por ahí. Pero hay que ser valientes. Y a Dios, yo estoy convencido que a Dios le gustan los valientes. No los desafiantes, los valientes. ¿Eh? Es que pega la música, don Fernando, con Gladiator y todo, ¿eh? Evidentemente, estamos escuchando el último corte de la banda sonora de Gladiator. Mañana estaremos aquí a partir de las 2 de la madrugada hablando del asunto. Seguiremos con este tema y con testimonios realmente interesantes. Seguiremos hablando del suicidio y de sus consecuencias, bueno, o repercusiones en el más allá. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Hacia lo desconocido, un viaje sin retorno. Madrugada, 16 minutos y comenzamos con el tema de la noche, continuación de, bueno, del programa de ayer, el suicidio y sus consecuencias tras la muerte. Ayer abordábamos, bueno, pues los primeros puntos de este asunto, don Santiago, espinoso, duro, serio. Sí. Hablábamos de, bueno, pues, por ejemplo, qué podía llevar a una persona a suicidarse, cómo veían otras religiones, otras culturas, doctrinas, el suicidio, porque era un error, ¿no?, suicidarse. Y nos habíamos quedado, don Santiago, ayer, en el sentido del sufrimiento. Así es. ¿En qué sentido tiene sufrir en la vida? Bueno, antes de entrar en este asunto, me gustaría comentar unas estadísticas que hemos recogido a través de Internet, realmente escalofriantes. Exactamente. Concretamente ha sido don Fernando, ha sido usted, don Fernando, quien ha localizado unas estadísticas que nos hablan de... Hablamos de miles y miles de muertes en Estados Unidos, en adolescentes, que va un abanico entre los 15 años y los 24 años. Y los 24. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos en esa franja de edad. El suicidio. Y luego... Sí, efectivamente. Hay que agarrarse bien, porque el siguiente dato es escalofriante. Entre los 5 años, y decimos bien, 5 años y los 14 años de edad, es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos. Tremendo, ¿eh? Usted imagínese un niño a lo mejor de 8 o de 9 años que se quita la vida. Tremendo. Es terrible. Hablamos de Estados Unidos, pero son cifras que se pueden hacer perfectamente extensibles a otros países. Siempre se toma como punto de referencia, lo saben todos ustedes, los Estados Unidos, pero como decimos, entre los 15 y los 24 años de edad es la tercera causa en el ranking, quizás entre el cáncer, entre también accidentes cardiovasculares, infartos, etcétera. Bueno, pues en tercer lugar está el suicidio. Así es. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Por eso vamos a emplear, como tenemos, si Dios quiere, tenemos todo el verano por delante, vamos a emplear en hablar de este tema, para hablar de este asunto, los programas precisos, don Fernando. Los que hagan falta. Si terminamos hoy, el sábado que viene, si Dios quiere, trataremos otro asunto. Y si hoy nos quedan cosas pendientes, el sábado que viene seguiremos hablando del suicidio. Hemos tenido algunas llamadas telefónicas, algún email, precisamente a raíz del programa de anoche, donde ciertas personas nos animan a seguir en esta tarea, ya que son, como hemos visto en las estadísticas, son miles las personas que cada año fallecen en España y en otros países a causa del suicidio. Decíamos anoche que nosotros vamos, al contemplar este asunto, vamos un poco más allá del mero hecho del suicidio como acto. Y me refiero, nos referimos a las repercusiones que el suicidio, ese acto, tiene en la vida después de la muerte. Decíamos que todas las religiones han condenado siempre el suicidio. Y como vamos a ver esta noche, les aconsejo que no se lo pierdan, se dan fenómenos de apariciones, fenómenos de espectrogénesis, de espectros, de fantasmogénesis, fantasmas. También, por otra parte, personas que han intentado el suicidio y que han tenido una experiencia en el umbral de la muerte. Bien, pues esta noche vamos a contarles a todos ustedes esos casos, esas apariciones, esas experiencias que nos hablan de una forma clarísima de que efectivamente no ya que existe, que por supuesto así lo cuentan, que existe un más allá, una vida después de la muerte, sino que también el suicidio está de alguna forma castigado. Acaban ustedes de escuchar. La tercera causa de muerte en Estados Unidos entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Pero fuera ya de este dato, abarcando todas las franjas de edad, y lo decíamos ayer también, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? ¿Qué ocurre también? ¿Por qué no? Y es una cuestión importante. En el espíritu de esa persona, cuando de buenas a primeras, o a lo mejor no, quizás de una forma más premeditada, más calculada, más fría incluso, podríamos decir, esta persona decide quitarse la vida. El que más y el que menos sabe de algún caso, conoce algún pariente, algún amigo que conoce a alguien que en determinado día decidió quitarse la vida. Muchos son también los casos de espectros y fantasmas que se aparecen avisándonos, advirtiéndonos, intentando decir algo, intentando decir... ¿Decir qué? Desentrañábamos, o por lo menos lo intentábamos, un poco todo este asunto, Santiago. Sí. Y hoy, y las noches, como decías bien antes, que sean necesarias, pues seguimos con ello. Tienes entre tus manos un libro. Sí. Muy interesante, ¿no? Se trata de un libro muy conocido, Reflexiones sobre vida después de la vida, de Raymond Moody. Uno de ellos. Este creo que fue el segundo en editarse. No Vida después de la vida. Ese fue el primero. Que ¿no? fue el primero. Uh-huh. Sino Reflexiones sobre vida después de la vida. Y en este libro, entre otros capítulos, hay uno precisamente dedicado al suicidio. Y si te parece, vamos a dar lectura a algunos párrafos que contienen también experiencias de personas que han sufrido una experiencia o que han tenido una experiencia en el umbral de la muerte por suicidio. Y que Raymond Moody ha investigado. Es muy interesante, ¿eh? Vamos a escucharlo, Santiago, a ver qué es lo que cuentan esas personas, qué es lo que cuentan en esas vivencias, en esos momentos. Eso es, presten atención porque realmente las cosas que dice Raymond Moody son muy muy interesantes. En su página 64 dice así: ¿Las personas que han tenido experiencias de casi muerte adoptan a partir de estas alguna actitud particular con respecto al suicidio? ¿Las experiencias registradas de casi muerte derivadas de intentos de suicidio difieren en algún sentido de las que tienen otro origen? Mientras que las personas que han relatado experiencias de casi muerte afirman con bastante frecuencia que no sentían deseos de escapar de la muerte, todas ellas rechazan, sin embargo, el suicidio como medio de volver a ese estado. Suelen manifestar que en el transcurso de su experiencia se dieron cuenta de que tienen un objetivo que cumplir en la vida. Vuelven con una actitud seria y entregada hacia la vida y el hecho de vivir. Ni uno solo de los individuos por mí entrevistados, dice Raymond Moody, ha intentado repetir su experiencia. Mucha gente que estuvo a punto de morir por causas naturales o en un accidente me han contado, dice, que mientras se encontraban en ese estado, se les había dado a entender que el suicidio representaba un hecho equivocado al que correspondía un castigo. Por ejemplo, un hombre que falleció tras un accidente, que tuvo una experiencia en el umbral de la muerte, me relató lo siguiente, dice Raymond Moody. Y leemos las palabras de este testigo. Mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas que me estarían totalmente prohibidas serían matarme a mí mismo y matar a otra persona. Si me suicidara, sería como devolverle a Dios un regalo, tirándoselo a la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para dicho individuo. Interesante este apunte. Y sigue diciendo, sigo leyendo porque realmente no tiene desperdicio lo que dice Raymond Moody en su libro. Otro hombre que superó una aparente muerte clínica que duró algún tiempo manifestó que mientras estuvo allí tuvo la impresión de que existía una expiación con X a pagar por el suicidio. Expiación equivale a purga, equivale a limpiar, ¿no? Castigo. Y que parte de la misma sería contemplar, ojo con esto, sería contemplar el sufrimiento que el suicidio, causaría a los demás, a los seres queridos, amigos y familiares. Eso, don Santiago, me recuerda el argumento de una película que no sé si usted ha visto, antigua ya, sí, bastante antigua, que protagonizaba James Stewart. Uh-huh. Qué bello es vivir, se llamaba la película, y bueno, pues va un poco en esa línea, ¿no? Uh-huh. Él es un hombre que, bueno, por determinadas circunstancias, pues decide suicidarse. Entonces se le aparece, bueno, se le aparece, se podría decir así, una especie de ángel, representado en la forma de un hombre mayor, que le hace ver lo que va a ser la vida de todas las personas que conoce, que quiere y que le quieren, si se quita la vida. Y es una película de hace ya muchos años. Sí, sí. Es muy interesante porque ese argumento entronca perfectamente con lo que estamos explicando. Efectivamente. Así es. Dice, contemplar el sufrimiento que el hecho de mi suicidio, dice el testigo, ver perfectamente cómo nuestros seres queridos, padres, hermanos, esposa o esposo, hijos, amigos, familiares, ver y percibir todo ese sufrimiento que les ha producido nuestro suicidio no es poco castigo. Efectivamente. Y más, bueno, pues cuando ese sufrimiento ha sido provocado por uno mismo, ¿no? Eso es. Vamos a seguir con el libro de Moody, porque hay cosas muy interesantes. Sigue diciendo, para cuando completé el manuscrito de mi primer libro, se refiere a Vida después de la vida, me había encontrado con muy pocos casos significativos de casi muerte derivados de intentos de suicidio, considero comprensible que las personas que han sufrido estas experiencias se muestren más reacias a hablar de las mismas, debido a posibles sentimientos de culpabilidad por su intento. No obstante, a partir de entonces me he tropezado con algunos casos nuevos. Todos los implicados se muestran de acuerdo en un punto. Creen que su intento de suicidio no solucionó nada y se encuentran exactamente con los mismos problemas de los que habían intentado librarse quitándose la vida. ¿Recuerda lo que dijimos ayer? Sí, efectivamente. Y sigue diciendo, cualquiera que fuese la dificultad de que habían intentado zafarse, continuaba allí, sin resolver. Sigue diciendo Raymond Moody, otra persona mencionó sentirse atrapada por la situación que había provocado su intento de suicidio. Tenía la sensación de que el estado de cosas en que estaba involucrado antes de su muerte se repetía una y otra vez, como en un ciclo. Seguimos. El problema que le contaba, habla un testigo, ya sabe, no parece ahora tan importante, viéndolo con otra perspectiva, desde un punto de vista más adulto. Está hablando un testigo a Raymond Moody. Pero en aquella época, con la edad que yo tenía, me parecía gravísimo. Bien, lo que ocurrió es que el problema seguía allí, aún después de haberme matado. Y era como si se repitiese, como si empezase de nuevo. Lo tenía que sufrir otra vez. Y cuando al final pensaba, me alegro de que haya pasado, volví a comenzar de nuevo. Y entonces me decía, oh no, otra vez no. Pues por lo que vamos viendo hasta ahora, todos aquellos que han intentado suicidarse ya han tenido la fortuna, podríamos decir, no, deberíamos decir, la fortuna de no morir, han tenido experiencias sumamente desagradables. Muy desagradables. Quizás lo importante que estamos hablando ahora mismo, estos párrafos del libro de Raymond Moody, es que se trata no de opiniones. No se trata de una exposición teórica de lo que nosotros pensamos acerca de lo que ocurre con una persona que se suicida después de la muerte. No, no. Estamos hablando con documentos en la mano de testigos, declaraciones de testigos que han sufrido una muerte clínica por suicidio, por el método que sea, que han tenido esa experiencia de vida después de la vida, y que han regresado a su cuerpo y han contado lo que les ha pasado con lo que se han encontrado. A mí ahora en ese más allá se me pasa una cosa por la cabeza y es lo siguiente: ¿por qué unos consiguen su propósito, claro, de quitarse la vida, claro, y otros no lo consiguen? Como, bueno, pues hay gente que ha intentado, dice, pues yo me he intentado suicidar 4 veces o 5 veces y ninguna lo ha conseguido. ¿Por qué? Don Fernando, nos metemos en los abismos, o en el abismo. Intentamos, ahora mismo, con esta pregunta que acabas de plantear, sumergirnos en un océano que creo, yo por lo menos, no estoy capacitado para contestar. Podríamos pensar, y lo dejo ahí como hipótesis, en ningún momento como respuesta taxativa, podríamos pensar que realmente Dios, como es omnisciente y conoce todos los acontecimientos que van a suceder de antemano, ya conocía que esa persona se iba a suicidar y que iba a conseguir, porque Él lo ha permitido, suicidarse, porque a la vez la muerte de esa persona está interrelacionada con los karmas de los que hablábamos anoche, de personas allegadas, seres queridos, familiares y amigos del suicida. Es que entramos en una ramificación de acontecimientos. Entramos en un, por eso digo, en un abismo que creo que no estamos ni nosotros ni prácticamente nadie capacitados para comprender. Yo creo que este asunto solamente a la perfección lo conoce quien lo conoce, y ese es Dios. Pero lo dejo ahí, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Es una interesante respuesta y bueno, nos llevaría a, como muy bien dice Santiago, a abismos insospechados, ¿no? Sí, sí. De cualquier forma se puede decir que todo está en función, pienso yo, todo está en función del karma del que hablábamos anoche, del karma de esa persona, y también no olvidemos que nuestra vida está íntimamente relacionada o interconexionada con las vidas de otras personas. Si los karmas de esas personas, sobre todo los seres más allegados, permiten que ese suicida se marche definitivamente, no vuelve. Pero, si el karma tanto del suicida como también de las personas allegadas exigen que esa persona esté ahí, esté aquí en la vida, esa persona, aunque se haya suicidado, va a tener su experiencia y va a volver. También nos encontramos con otro caso. ¿Con cuál? Y es el caso del suicida que lo hace, no recuerda ninguna experiencia y vuelve a la vida. ¿Por qué unos tienen esa experiencia y otros no? Vamos al mismo sitio, al karma de la persona. No quiere decir que sea injusto, ni muchísimo menos. Es que juzgamos las cosas por lo que vemos aquí en esta vida, en este espacio, en este tiempo. Y la cosa es mucho más compleja. Hay que verlo todo desde un punto de vista más amplio, un poco más desde fuera, desde arriba, mejor dicho. Contemplar no solamente la existencia de ahora, presente, sino lo que hemos hecho antes, porque es que realmente no sabemos lo que hemos podido hacer en existencias anteriores, Fernando. No, no lo sabemos ni lo recordamos, y ya decíamos ayer que si lo recordásemos pues sería una locura, ¿no?, para la persona, una hecatombe. Así es. Bueno, podemos continuar ya para terminar con más relatos, ¿no?, más casos de sí, de testigos. Sí, terminamos ya leyendo estas líneas de Raymond Moody. Dice: todos afirmaron que después de sus experiencias no volverían a pensar nunca más en el suicidio. Su actitud común era que habían cometido un error y se alegraba mucho de haber fracasado en su intento. Por ejemplo, cuando le pregunté a un hombre si a la luz de lo que había experimentado volvería a intentar matarse, me respondió lo siguiente: no, no lo repetiría. Cuando muera será de muerte natural, porque algo que comprendí claramente en aquellos momentos es que nuestra vida aquí dura muy poco y que hay muchas cosas que hacer en ella. Y cuando uno muere, es para toda la eternidad. Y vamos a finalizar la lectura de algunos de estos párrafos tan interesantes del libro de Moody, Reflexiones sobre vida después de la vida, citando las palabras del filósofo alemán Kant, Immanuel Kant, un pensador que en su momento dijo lo siguiente, escribió lo siguiente acerca del asunto que abordamos esta noche. Tan pronto examinamos el suicidio desde el punto de vista de la religión, lo vemos en su auténtica dimensión. Hemos sido puestos en este mundo bajo determinadas condiciones y para fines concretos. Pero el suicidio se opone a los designios de su creador. Se presenta al otro mundo, como alguien que ha desertado de su puesto. Se le debe considerar como un rebelde contra Dios. Dios es nuestro dueño, somos propiedad suya. Su providencia trabaja por nuestro bien. Las 2 de la madrugada, 44 minutos, continuamos en Más allá de la realidad. Santiago, continuamos con las preguntas que habíamos dejado ayer pendientes. Continuamos con ¿Quieres ella. Añadir algo al sentido del sufrimiento o ya pasamos a la siguiente? El sentido del sufrimiento lo explicamos anoche, si bien es cierto que es mucho más amplio de lo que hablamos. Y necesitaríamos más tiempo para expresar tantas y tantas ideas. Pero decíamos anoche que el sentido del sufrimiento, y este es un punto muy importante, porque todo el mundo, en mayor o menor medida, sufrimos. ¿Qué podemos pensar? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hemos hecho para sufrir? En un mundo en el que nos encontramos con calamidades, con hambre, con enfermedad, con miseria, con desgracias. ¿Todo eso por qué? ¿Todo eso qué sentido tiene? ¿Por qué? Nos metemos, don Fernando, igualmente en otro océano. En otro abismo profundo, ¿no? Muy profundo, muy profundo. Pero proponíamos, y no es una opinión nuestra, si fuera nuestra tendría escaso valor, la opinión de tantos y tantos guías espirituales o maestros espirituales a lo largo de la historia, y también los conocimientos que nos han aportado en comunicaciones desde el otro lado. Y la causa del sufrimiento se reduce a dos posibles motivos. Lo decíamos ayer. El primero, el saldar deudas que hemos contraído con la ley de Dios en existencias anteriores y que ahora nos llega la correspondiente penalización. Eso hay que tenerlo muy claro. Vuelvo a decir, no porque lo diga yo. Y es la famosa ley de consecuencias, es la ley de causa y efecto. Si yo te robo, ten por seguro que mañana, dentro de un mes, dentro de 10 años, o en la siguiente reencarnación mía, de mi alma, o dentro de 2, cuando la ley de Dios considere oportuno, porque es el momento en el que mi alma va a aprender la lección, me robarán a mí también. De esa forma podemos entender tantas y tantas desgracias que ocurren en el mundo. Ojo, no estoy diciendo que todas las desgracias que ocurren tengan su causa, esto es muy importante que lo sepan todos ustedes, que tengan su causa en acciones que hemos cometido nosotros anteriormente en otras existencias y que han sido acciones malas. No, porque proponíamos anoche una segunda posibilidad, y es que el espíritu, nuestra alma, antes de encarnar en este mundo, en la Tierra, hablamos de este plano, escoge una serie de pruebas que le van a ser necesarias para su evolución espiritual. Digamos que planifica, junto a sus seres espirituales que le acompañan, planifica su vida en la Tierra. Y esa serie de pruebas, que son pruebas que siempre alientan a ese espíritu, a esa alma, a evolucionar, a purificarse, a crecer, a fortalecerse, esas pruebas son elegidas. Una vez en la materia no nos solemos acordar. Pero son pruebas, no deudas, no facturas, entre comillas. No son castigos por cosas que hemos hecho mal, sino que son pruebas, exámenes. Has dicho que no nos solemos acordar. ¿Ha habido alguien que se haya acordado? La gente que se acuerda, pues habitualmente ni siquiera sale ni en la radio ni en la televisión. Son personas normales y corrientes, pero que recuerdan cosas. Recuerdan cosas. E incluso son capaces de distinguir. Son capaces de distinguir entre lo que, cuando les viene un problema, un sufrimiento, un acontecimiento realmente negativo, hay personas que son capaces de distinguir en si es una deuda kármica que se llama, por algo que se hizo mal en un momento del pasado, cuando fuera, o si es una prueba que se le envía desde arriba para engrandecer su espíritu, para fortalecerse todavía más, para crecer espiritualmente. Porque decíamos ayer, y lo recalcamos hoy, que la meta, el objetivo final de la vida humana es la evolución espiritual. Y todos, aunque muchísimas personas viven de espaldas a todo lo referente a la espiritualidad, todos, algún día antes o después, llegaremos al mismo punto espiritual, porque estamos destinados a ser felices eternamente. Lo que pasa es que unos llegarán antes y otros después. Cada uno de nosotros somos espíritus en diferentes grados de evolución. Unos somos más jóvenes, otros más viejos, unos tienen almas, me refiero en este caso, sí. Almas que han sido creadas antes y otras después. Porque, ojo, anoche nos hablaba un oyente y preguntaba esto: si todas las almas han sido creadas a un mismo tiempo, las comunicaciones parece ser que nos dicen que no, que las almas o los espíritus son creados, por decirlo así, para entendernos, en oleadas, en hornadas. Es decir, no todas a la vez, de golpe. Y esto es, Fernando, básicamente lo que podemos decir. Causas del sufrimiento, dos. Expiaciones, es decir, deudas kármicas, cosas que hemos hecho mal. Si no cambias de actitud, vas a sentir en tus propias carnes, para que aprendas. No se trata de castigar por castigar. La ley de Dios lo que hace es enseñar la lección. La segunda posibilidad, pruebas con el fin, al igual que en el primer caso, de evolucionar espiritualmente. Todo al final se reduce a eso, ¿no? Se reduce al crecimiento espiritual, a la evolución, a la purificación del espíritu, a despojarse de los defectos, a potenciar las virtudes, a que ese espíritu se llene de sabiduría, siga evolucionando a través de la experiencia y algún día llegue a un estado de perfección espiritual. Si podemos hablar de perfección dentro de unos límites que podamos entender aquí y ahora. Eso es lo que podemos decir, sintetizando. Más cuestiones, Santiago. ¿Qué debemos hacer cuando se nos pase, bueno, pues por la cabeza la idea de suicidarnos? ¿Qué cosas nos deberíamos plantear en esos momentos? Quizá momentos, o seguro, momentos críticos. ¿Qué deberíamos pensar? Pues ante todo pedir ayuda. Leía en ese informe que has estado viendo a través de internet que el suicida, en los días o fases anteriores a cometer el acto o el hecho en sí, se retrae, se mete en su mundo. Humanamente, ¿qué hacer? Pedir ayuda, hablar con los padres, con la familia, si no tiene familia, con amigos, sino con un profesional, que es lo más indicado, un psiquiatra, un psicólogo, que valore su caso, que diagnostique qué le pasa a usted, y si es preciso, poner una medicación. Sí, poner una medicación. Los psicofármacos a veces, en estos casos, son necesarios para reducir, por ejemplo, el estado de ansiedad. Si la persona tiene depresión, un antidepresivo, a veces dos, simultáneamente, dependiendo de los casos. Es humanamente comunicarse, verbalizar, sacar fuera lo que uno lleva dentro. No encerrarse, ¿no? Y que no le deja vivir, no encerrarse. Es humanamente. Espiritualmente, si la persona en ese momento se le pasa por la mente y se plantea seriamente la idea del suicidio, es que la persona está realmente mal. En esos momentos no se suele tener muchas ganas de nada, solamente de eso, de morirse. Pero por eso hacemos este programa, el de ayer, el de hoy, posiblemente el del sábado que viene, para que todos ustedes, ahora me dirijo a aquellos oyentes, amigos y amigas oyentes, que quizás en este momento estén atravesando una crisis en su vida, estén planteándose la posibilidad de quitarse de en medio, la posibilidad de matarse, yo les pediría, por favor, que no lo hagan. Que no lo hagan. Yo les pediría, por favor, que no lo hagan porque lo que se van a encontrar después de hacerlo, les puedo asegurar que no es nada agradable. No obstante, podemos añadir que después uno tiene que volver, como decíamos ayer, uno tiene que volver, uno tiene que empezar lo que no terminó y pasar las mismas pruebas que no ha superado y que le han llevado al suicidio. Por lo tanto, el suicidarse es una pérdida de tiempo. Porque nadie, y que quede claro esto, nadie se puede escapar de las leyes de Dios. Nadie se puede escapar de las pruebas que tiene que sufrir o que pasar. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, es igual. Lo que tengamos que pasar lo vamos a pasar, queramos o no, antes o después. Y suicidándonos, de ahí la famosa frase de, bueno, yo me pego un tiro en la sien y ya y termino con todo, y así ya no sufro, y aquí paz y después gloria. Todo lo contrario. Hemos escuchado en palabras de testigos, hemos leído testimonios reales de ver cómo sufren los seres queridos, de seguir sintiendo el sufrimiento moral, esa persona ya siendo espíritu, fuera del cuerpo, preocupándose y obsesionándose por las mismas cosas que le atenazaban en esta dimensión física antes del suicidio, el dolor de ver que uno se ha suicidado y que es algo que no agrada al Creador, porque en ese estado espiritual se percibe más claramente, habitualmente, a Dios. Es decir, una serie de consideraciones que realmente no es nada recomendable. Me viene, Santiago, a la cabeza lo siguiente. ¿Y si tuviéramos, por ejemplo, al otro lado de la radio, al otro lado del receptor de radio, alguna persona que, por las circunstancias que sea, se lo está planteando, pero no cree nada del más allá ni nada de esto, ¿qué le podríamos decir? Le podríamos decir que es totalmente libre de pensar lo que quiera, pero que, como decíamos ayer y por eso lo dijimos, que la realidad de todos estos fenómenos, muchísimos de ellos nos sugieren la existencia de una vida después de la muerte. Esa vida después de la muerte indica que continuamos la existencia después de la muerte y que, por lo tanto, nosotros, yo personalmente, como estudioso de estas cuestiones, le diría a esa persona que la vida después de la muerte continúa, que hay vida después de la muerte, que nos espera una dimensión diferente de la física y que, por lo tanto, no intente ese acto del suicidio porque todavía va a empeorar más su situación. Eso es lo que le puedo decir a una persona que tenga idea de suicidio, pero que no crea en nada de esto. Le puedo decir que ahí están cientos y cientos de testimonios de personas que han sufrido muerte clínica han tenido experiencia en el umbral de la muerte y han regresado y han contado, hemos escuchado, vuelvo a decir, testimonios, algunos de ellos. Ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, casos de apariciones. Ese es el siguiente punto, efectivamente. De espectros. Así que por muy difíciles que estén las cosas, por muy mal que esté la situación en la vida de una persona, sí, sé que hay situaciones muy difíciles. Sé que hay vidas de personas realmente dramáticas y trágicas. Lo sé. Lo sé. Todos sufrimos en mayor o menor medida. Si ustedes conocen a alguien que es... Y a todos iba a decir... completamente feliz. Iba a decir, Santiago, que a todos, en mayor o menor medida, según dices eso, efectivamente, nuestros problemas nos parecen un mundo. Efectivamente. Así es. Y efectivamente, perdona que te interrumpo mucho, que efectivamente yo no conozco a nadie que sea enteramente feliz. Efectivamente. Si tú lo conoces, tú conoces a alguien, Fernando. No, yo no. Yo no conozco a nadie. Que me digas, soy completamente feliz. No, no lo conozco. Ni lo he conocido, ni sé si lo conoceré. No hay. Es que no lo hay. ¿Tú conoces a alguien? Tampoco. Tampoco. ¿Que hay vidas trágicas? Sí. Vidas dramáticas también, acontecimientos, sucesos que llevan a muchas personas al suicidio también. Pero hacemos estos programas para que todos ustedes tengan todo esto que estamos contándoles, que lo tengan presente, si algún día Dios no lo quiera, pero si algún día, por la razón que sea, por la circunstancia que sea, se plantean de una forma seria la posibilidad de quitarse de en medio, acuérdense, por favor, de las palabras que tanto Fernando Vázquez como un servidor estamos durante estas noches dirigiéndoles a todos ustedes. Que, como decimos, repito y recalco, no hace más que empeorar todavía más nuestra situación. Continuamos hablando del suicidio y de sus repercusiones más allá de esta vida. Santiago, lo has dicho antes, lo has mencionado de pasada, hace unos instantes. Estoy cogiendo frío, ¿eh? ¿Está usted cogiendo frío? No, es que tengo... Yo no sé si son los bronquios. Pues no se preocupe, que ahora en un momento miro si está el aire puesto y no, si estás loquito. No he estado encerrando, pero aprovecho ahora haciendo un inciso para quitarle un poco de gravedad al asunto. Cuidado con los aires acondicionados, ¿eh? No, son fatales, ¿eh? Porque son horribles, fíjese, los bronquios como estoy tosiendo y estoy totalmente cogido. Entre el aire del coche y el aire de la cafetería a la que hemos estado... Efectivamente. ...hace unas horas, pues, en fin. Bueno, don Fernando. Don Santiago. Interesantísimo lo que viene ahora, ¿eh? Efectivamente. De verdad, apasionante lo que viene a continuación. Yo le pregunto... Yo no me lo perdería, ¿eh? No, yo tampoco. Lo que vamos a contar a continuación, yo creo que merece la pena ser escuchado. Usted... Don Fernando, no es que lo demás no. Porque creo que el tema, no por lo que digamos, sino por el tema, que el tema es muy interesante. Por el contenido, no por el contenido. No por nosotros. Eso es. Pero ahora vamos con casos. Con casos, con testimonios reales. Eso le iba a preguntar, si existen casos de suicidas que se hayan aparecido. Pues sí. A ver, sí, cuéntenos, don Santiago, algunos. Existen, hay casuística a este respecto. Nos encontramos con la aparición reiterada, repetitiva, en un lugar determinado frecuentemente. ¿Tiene algo que ver ese lugar quizá con el lugar del suicidio o no tiene nada que ver? Habitualmente sí. Si le parece, vamos a contar el primer caso de esta noche. Un caso totalmente real. Y más tarde lo comentamos. De acuerdo. Se trata de un caso investigado por don Germán de Argumosa, al que mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, desde estos micrófonos. Sí, señor. Con el que hemos estado hace muy poco. Así es. Hemos tenido la oportunidad. Y el honor, diría yo. Y el gran honor. Como siempre, de compartir con él unas horas de agradable conversación. Qué gran persona por una parte y qué gran intelectual por otra. Grande en todos los sentidos. En todos los sentidos. Quedan pocos como don Germán, ¿eh? Muy pocos. Yo diría que poquitos. Muy poquitos. En fin. Bueno. Bueno, pues un caso de Germán de Argumosa investigado por él. Argumosa fue invitado hace ya unos años por el Ateneo de Sevilla para dar un ciclo de tres conferencias, una sobre parapsicología, otra sobre filosofía de la ciencia y otra sobre exégesis bíblica. Aparece en escena un personaje que es el protagonista de esta historia. Ese personaje es concretamente el director de un centro, docente inglés, encuadrado concretamente en Sevilla. Bien, como decíamos, don Germán de Argumosa dio tres conferencias. El protagonista de esta historia acudió a verle el primer día, la primera conferencia, para comprobar si realmente Germán de Argumosa era la persona adecuada, si era una persona seria, si podía confiar en él. Comprobó que sí, que era una persona sumamente rigurosa, seria en su trabajo y de quien se podía fiar. Y ya el segundo día, en la segunda conferencia, al finalizar, se acercó al profesor y le contó lo que le había pasado. Bueno, ¿qué fue lo que realmente le ocurrió a este director de un centro docente inglés? Este señor era una persona de mediana edad, muy culto, por lo visto, y muy inteligente. Comentaba Argumosa que para él, para el director de este centro, antes de la experiencia que le sucedió, no creía en absoluto en nada de esto, en los fenómenos paranormales. Algo, por otra parte, habitual, ¿no?, en determinadas personas. Sí, porque muchas veces hasta que no nos pasan cosas y tenemos experiencias, pues no nos creemos nada de esto. Como esos casos de científicos que comenta usted algunas veces, que investigando la sábana santa de Turín, efectivamente, no tuvieron otro remedio que creer en Dios y en el más allá. Así es, Fernando. Científicos que estudiando la sábana santa se han convertido directamente, sí, al cristianismo. Pues así es, este, el protagonista de la historia, este director de este centro docente inglés, británico, para más señas, antes de ocurrirle todo esto que vamos a contar enseguida, pues se opinaba que, bueno, pues que estos fenómenos eran realmente historias para no dormir y que eran sencillamente cuentos infantiles. Sin embargo, después de lo que le había ocurrido, su punto de vista había variado completamente. Le dijo al profesor que esta ciencia, refiriéndose a la parapsicología, era importantísima y que había, por lo tanto, que prestarle toda la atención del mundo. Pero claro, una vez que le habían ocurrido concretamente tres experiencias que vamos a narrar. Estamos poniendo un poco en antecedentes a los oyentes, es preciso contar todo esto. ¿Qué pasó? Una noche, hacia las 10 aproximadamente, se encontraba este señor en su despacho. El inmueble, este colegio, era un chalet típico andaluz, con un patio central donde hay unas columnas, donde se entra en ese patio por un lateral y enseguida nos encontramos con una escalera que asciende a un primer piso, ¿eh? Después de unos peldaños hay un rellano y luego el recorrido hace un ángulo recto y sigue otra vez ascendiendo hasta la planta siguiente. Cuento esto porque van a ver enseguida lo interesante que es y lo importante que es decir cómo estaba distribuido el inmueble. Bien, pues nada más llegar a esa planta se encuentra una puerta. Atención a esta puerta. Una puerta que da acceso al despacho de este director, del director de este centro. Es decir, que desde donde él estaba sentado en su despacho, frente a la puerta, si la puerta estaba abierta, se veía el primer tramo de la escalera hasta el rellano. En ese rellano hay una puerta que estaba condenada, una puerta que daba acceso a una habitación donde se encontraba la antigua capilla de esa casa. Pues bien, que quede muy claro esto, que es muy importante. Esa puerta de la que acabo de hablar, Fernando, y a todos ustedes también se lo digo, esa puerta estaba condenada, estaba sellada. Puerta que daba acceso a la capilla. No se podía entrar, ni salir, ni abrir, ni nada. En absoluto, condenada totalmente. Pues bien, eran, como decíamos, las 10 de la noche. No había nadie en el inmueble. Todos los alumnos se habían marchado. El director estaba allí en su despacho. Y de repente levanta la vista en dirección a la puerta, que se encontraba abierta, y en ese momento ve a una mujer más bien alta, que descendía desde el rellano. Claro, esto le sorprendió que descendiese desde el rellano, porque esa puerta, como hemos dicho, estaba sellada, estaba condenada, como decimos. Sin embargo, la estaba viendo en ese rellano sin haberla visto antes y sin haber oído pisadas en ese primer tramo, que él, desde donde se encontraba, sentado en su despacho, en su sillón, veía perfectamente. Esto, en un primer momento, contaba el testigo, le sorprendió. Entonces se levantó y se aproximó a la escalera. Hay que mencionar aquí un detalle, hay que decir que este director tenía un perrito pequeño de pelo largo, ciego para más señas, que siempre estaba junto a él, que siempre le acompañaba. Cuando se acercó a la escalera, el perro le siguió. Pero hubo algo, este es el detalle importante, que le sorprendió. Mientras veía cómo descendía por la escalera esa mujer, el perrito, vuelvo a decir, que era ciego, estaba temblando entre las piernas del director y su cabeza se movía en dirección a la imagen que descendía por la escalera. La imagen de esa mujer. Y el perro era ciego, ¿eh? Pero entonces podemos entender que el perro estaba viendo algo, de alguna forma, ¿no? Quizás estaba viendo o intuyendo. O intuyendo, sabemos, o sintiendo, claro. Claro. Sabemos que cuando hay, en una casa, por ejemplo, fenómenos poltergeist, de tipo poltergeist, se aconseja que vaya, por ejemplo, un perro o un gato, preferentemente un perro, porque está comprobado que detectan de una forma muy, muy clara a la causa paranormal. Por eso el detalle del perro es muy interesante. Pues bien, todo esto que les he contado, según comentaba el testigo, fue algo que vivió en segundos, muy rápidamente, y lo que le produjo una enorme impresión, atención con esto, fue que esa mujer, una chica concretamente, descendía por esa escalera sin bajar los escalones de uno en uno, sino que lo hacía como si se deslizara por un plano inclinado. Se deslizaba. Es decir, para que nos entendamos, como si bajase por unas escaleras mecánicas, ¿no? Eso es. Sin poner los pies, porque además, y para rematar, no se le veía los pies. Esto es como si no tuviera pies. Es algo frecuente. Sí, esto es frecuente, y de hecho hoy vamos a comentarlo ahora. Así es, en fenómenos de fantasmogénesis y espectrogénesis, el hecho de que no se vean los miembros inferiores, sobre todo los pies, es algo muy común, muy corriente. Pues bien, la aparición, esta chica, no tenía pies y bajaba a las escaleras como si se deslizase por un plano inclinado. Como bien decía Fernando, como si viéramos una persona que baja unas escaleras mecánicas. Uh-huh. Esto era lo que sucedía. Esto, claro está, le produjo a este señor una impresión tremenda, porque además esa persona, esa chica, iba vestida con un traje antiguo, algo extraño que le sorprendió muchísimo, que no se correspondía, vaya, con la época. Pues bien, al llegar al final del primer tramo de la escalera y que da acceso a ese rellano del que les hablaba, fue como si se hundiera en el patio al lado de una de las columnas. Decía el testigo que no es como si desapareciera de pronto, no, es como si se hubiera hundido, para que nos entiendan todos ustedes, en arenas movedizas, en un punto determinado en el patio, al lado de una de las columnas. Ahí se hundió, ahí desapareció. Esto fue lo que ocurrió. Bien, pues ya verán el final del asunto. Después de contarle a Germán de Argumosa el caso, con pelos y señales, Germán de Argumosa se quedó en Sevilla un tiempo, unos días, para investigar el asunto. El director de este centro, el testigo, el que había visto la aparición, le dijo a don Germán que era el tercer año, ya la tercera ocasión, el tercer año, que este fenómeno había sucedido, aproximadamente en la misma fecha, en el mes de enero concretamente, con diferencia de unos pocos días. Esto es muy importante también, que las espectrogénesis muchas veces, también las fantasmogénesis, aparecen en fechas muy concretas, aniversarios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Bien, pues era el tercer año que aparecía, siempre aproximadamente en los mismos días, en el mes de enero concretamente. Santiago, cuando ya hemos hablado otras veces de la diferencia entre fantasmogénesis y espectrogénesis, pero en el caso de un espectro, ese, digamos, ese espíritu, esa aparición, ¿es consciente de lo que está pasando con su imagen o él no se entera? Digamos que como si se proyectase una especie de holograma y él no lo sabe. Vamos a ver, hay que distinguir. Y no quiero perder el hilo del caso, pero hay que distinguir entre fantasma y espectro. El espectro parece no hacer caso del entorno, vive como aislado, aparece de una forma automática, que es el caso que estamos viendo. El caso que estamos viendo ahora mismo es un caso clarísimo de espectrogénesis, no de fantasmogénesis, porque la fantasmogénesis, la aparición, está siempre interrelacionada con el testigo, le mira, le habla, le sugiere algo, se comunica de alguna forma. Sin embargo, en las espectrogénesis, los espectros están como aislados del mundo, no tienen una percepción del entorno. Esta es la gran diferencia que hay. Pues bien, ya para finalizar el asunto, ya verán qué final tiene el caso que estamos contando. Por 3 años consecutivos, como decimos, en el mes de enero aparecía esta chica, siempre igual, de la misma forma, surgiendo desde el rellano como si saliera, por lo tanto, de la capilla. A don Germán le interesó el caso tantísimo que decidió permanecer, como decía, unos días más en Sevilla, y se entrevistó con él, por aquel entonces cronista de Sevilla, y le preguntó, entre otras cosas, que en qué fecha aproximadamente se podría datar un vestido tal y como el director de ese centro, el testigo, le había comentado a don Germán de Argumosa que presentaba la aparición, el espectro, el vestido de esta aparición. Un vestido que, como decíamos al principio, no se correspondía con la época, ni muchísimo menos era un vestido antiguo. Bien, pues por la descripción del vestido, el cronista de Sevilla dató ese traje, descrito por el testigo, entre los años 1919 y 1921. Pues bien, pásmense, amigos. Se abrió una investigación histórica y en el año 1921 una joven chica de esa familia se había suicidado en la capilla de esa casa. Y coincidía, Santiago. Sí, sí. Coincidía, quiero decir, la descripción de la chica con lo que veía. Se había suicidado una de las hijas de esa familia en la capilla de ese chalet, que ya por aquel entonces era un centro docente inglés, británico, pero que en su día fue una casa. Y una de las hijas se suicidó en el año 1921 en la capilla de esa casa. Fíjense si es interesante el caso. Es como si la pena teológica, hablando en hipótesis, fuese que el espíritu ha quedado vinculado al lugar donde se quitó la vida. Es como si estuviera destinado a ese espíritu, por lo menos temporalmente, no digo para siempre ni mucho menos, pero temporalmente, el tiempo que Dios crea oportuno, tiempo en el que ese espíritu queda vinculado al lugar donde se ha suicidado, donde se ha quitado la vida. Fíjese si es interesante. El asunto realmente es como para echarse a temblar. Son las 3 de la madrugada, 23 minutos, y aquí continuamos, después de haber escuchado ese caso tan interesante, tan impactante, y que se repetía durante al menos 3 años consecutivos, don Santiago. Pues sí, realmente da que pensar, ¿eh? Da mucho que pensar. Esto da mucho que pensar. Cómo una persona que se ha suicidado en ese lugar, en la capilla, que es de donde salía la aparición, cómo es posible que décadas después todavía el espectro de esa chica que se había quitado la vida ahí se siga apareciendo de una forma reiterada, consecutiva, haciendo siempre el mismo recorrido, desapareciendo siempre en el mismo lugar, con el vestido de por aquel entonces. Y después de una investigación se descubre que en 1921 se había suicidado una chica ahí, una hija de esta familia en la capilla. Ahí lo dejamos, creo que para muestra un botón, pero hay más casos. Las 3 de la madrugada, 32 minutos, teléfonos abiertos a partir de estos momentos, ya lo han escuchado. Pueden ustedes llamarnos a Más Allá de la Realidad, darnos su opinión, su punto de vista acerca del tema de esta noche, el suicidio y sus consecuencias tras la muerte. Don Santiago, tenemos más cuestiones. Hay muchas cuestiones, muchas, ¿eh? Realmente, bueno, pero yo creo que lo más importante lo estamos diciendo. Ya ayer creo que hicimos un recorrido teórico bastante completo y esta noche estamos ilustrando todo lo que se dijo y cosas nuevas que hemos añadido con testimonios y casos reales, lo cual es muy interesante porque está muy bien teorizar, pero luego hay que ir a la práctica. ¿Qué ha pasado en la práctica? ¿Ha habido casos? ¿Sí? ¿No? Y es lo que estamos haciendo. Así es. Tenemos más cuestiones, Santiago. Pues sí. ¿Se debe rezar por las almas de los que se han suicidado, de los que se han quitado la vida? ¿Ayuda de alguna forma? Ayuda y mucho. Ayuda mucho. Ayuda y mucho. De hecho, hay un caso que si tenemos tiempo voy a contar después, Yo me encontraba por aquel entonces en Murcia. Un grupo de investigadores de investigación que habían investigado la aparición reiterada del espectro de un chico que aparecía, al igual que en el caso que hemos visto de Sevilla, aparecía siempre haciendo el mismo recorrido, un recorrido de unos 10 metros aproximadamente. Aparecía en un mismo punto, se deslizaba, es decir, no andaba, se deslizaba y desaparecía siempre en el mismo lugar. Luego lo contaré, pero una de las psicofonías que se grabaron en ese lugar, a las que no tuve acceso desgraciadamente, decía lo siguiente: una voz masculina de chico decía: rezos, rezos, por dos veces, rezos. Tantas veces que hemos visto, don Fernando, hemos visto en películas, hemos leído en novelas, hemos escuchado testimonios de personas, a nosotros mismos, que nos han contado en nuestros programas de radio la aparición de seres fallecidos, que piden, no ya que han sido, que se han suicidado, sino simplemente personas que han fallecido y que, no obstante, se aparecen para pedir oraciones. La oración tiene un poder realmente extraordinario. Orar es hablar con Dios. Y también, en este caso, en el caso de los suicidas, el orar por sus almas, como se dice dentro de otro argot actual, enviarles luz, energía positiva, como cada uno lo quiera decir. El caso es que orar por los difuntos, y en este caso más por los suicidas, parece ser que tiene un efecto muy positivo y muy satisfactorio. Les ayuda y mucho. Otra pregunta que se formula muchas personas es: ¿hasta qué punto es responsable la persona que se quita la vida ante Dios? ¿Hasta qué punto es responsable? ¿Son todos los casos iguales? Pues bien, yo simplemente y modestamente diré que tan solo Dios, tan solo Él, el Creador, conoce nuestros corazones, conoce nuestro interior y conoce nuestra mente. Conoce todas las cosas acerca de nosotros y solamente Él es el único que está capacitado de una forma plena y absoluta para calibrar, para medir qué grado de responsabilidad tenemos. Con esto no estoy diciendo ni muchísimo menos, todo lo contrario, estoy diciendo todo lo contrario, no estoy diciendo que Dios, ni muchísimo menos de una forma indirecta, disculpe a los suicidas. Estoy diciendo que Dios, que es infinitamente bueno, pero también justo, solamente Él conoce el por qué una persona se ha quitado la vida, y solamente Él está capacitado para saber, como digo, hasta qué punto esa persona es responsable o no, más o menos, en mayor o menor grado, de ese suicidio. Solamente Él. Cada caso es diferente. Hay personas que se suicidan y que son bastante conscientes de lo que hacen. Otras realmente padecen una patología psiquiátrica, mental. Están completamente ofuscados, no son dueños de sí mismos, y por eso digo que aquí el único que entiende es Dios. Los demás somos todos aprendices y, como decía mi amigo Enrique Muro, pinchurritos. Don Fernando, vamos con los oyentes, que están llamándonos ya. Así es, al 91-683-8080. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Pilar. Bueno, como le he comentado antes a tu hermano, eres sí. Santiago, ¿no?, con el que hablo. Somos los dos. Ambos los dos. Vale. Es que resulta de que ayer, cuando comenté el tema de lo de la aparición de la Virgen, sí. El padre no se había matado, se había muerto. La que se quería matar era la hija, uh-huh. que fue cuando le mandó la vidente que le dio la flor y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra cosa que os quiero comentar. Adelante, Pilar. Los perros, sí. Sí, es verdad que son muy intuitivos. Ya lo creo. Pero al máximo, ¿eh? Porque yo tengo un boxer en casa, ¿eh? Y está el animal, yo sola en casa, mi hijo durmiendo. Yo vivo en una casa que es de doble, de planta doble, uh-huh. y en el rellano de la escalera, el animal levantar la pata como que alguien le estaba pidiendo la pata. Es increíble, ¿eh? Uh-huh. Pero es cierto. Sí, sí. Lo que te llevé, esa cosita que te llevé, sí, sí. eso, el animal, está rociado de ello. Uh-huh. ¿Eh? Luego, tocante el tema de los espectros, de lo que se aparecen. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de esta noche que hemos sí. contado del espectro de Sevilla y demás. Sí, bueno, pues mira, yo en la otra anterior programa que tuviste, ¿te acuerdas que te dije que yo visualizaba a un sobrino en casa? Uh-huh. Sí, bueno, recuerdo. Bueno, pues ese chiquito se mató. No sabemos realmente. ¿Se suicidó? Fue provocado. ¿Pero se suicidó, Pilar? No lo sabemos si fue provocado. Ah, que no lo sabes, sí, sí, sí. Ya. No se sabe. Porque tenía bastantes problemas familiares muy, muy gordos. Sí. Alguna persona de la familia llegó a la conclusión de que es posible de que él inclusive llegase a matarse, uh-huh. porque 2 años antes del hecho le comentó a la madre: mamá, yo voy a morir joven como papá, ¿eh? Y de hecho a los 2 años ocurrió. Murió. Eso es. Uh-huh. Entonces ese chico lo he visto aquí en casa bastantes veces. Tiene mucha luz, ¿eh? Tiene una luz inmensa. Cuando dices que le has visto, es que le has visto, vaya. Sí, que le he visto, lo que es de media cintura para arriba, que es como se ven los espectros. Que se le ha parecido, vaya. Exactamente, lo he uh-huh. visto varias veces. ¿Y cómo es? ¿Cómo se te ha presentado? Pues mira, se me ha presentado de medio busto para arriba. Uh-huh. Corrientemente se suelen aparecer de medio busto para arriba. Así es. ¿Eh? Con una luz inmensa, ¿eh? ¿Te sonríe, te ha dicho algo, te ha comunicado alguna cosa? Corrientemente lo he visto. ¿Mirándote o sin mirar? Mirándote. Pero lo he visto, que oye, la primera vez que lo vi, quieres que te diga. Me temblaba hasta los pelos de la cabeza. Sí. Porque es bastante fuerte. También te digo una cosa. Preparan a las personas antes de... Uh-huh. A la persona que ven que sea más intuitiva o que pueda tener... soportar la presencia de ellos, las van preparando para ellos manifestarse. Sí. Porque a mí me empezaron a preparar a través de sonidos de teléfono, diferente a cómo suena un teléfono, a través de quitarme cosas que llevaba en el cuello, sin romperlas ni nada, las separaban. ¿Eh? Y yo lo vi. Y entonces, lo que sí también te puedo decir es que muchas veces se manifiestan, y es también porque a ti te otorgan un don. Uh-huh. Entonces, ese don lo tienes tú que ejercer para que ellos trabajen a través de ti. Y digamos que es como un premio que les da el Señor para no tener que volver a bajar. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, yo tengo el don de la sanación. Lo ejerzo cuando buenamente puedo, y contra más consecutivamente lo ejerzas, menos los ves. Sí. Lo cual quiere decir que estás trabajando para ellos bien. Uh-huh. ¿Sabes? Desde luego se manifiestan de muchas maneras. En sueños, en la pared, con su olor, porque yo he percibido su olor en su casa, de su madre. Sí, eso es frecuente también, ¿eh? El olor que usaba de el colonia, olor, sí. Que sí. usaba la Crossman. Sí. Lo hemos percibido. Uh-huh. Sensaciones de que te tocan el pelo, ¿sabes? Sí. O sea, toda esa serie de cosas se manifiesta. ¿No lo has preguntado, Pilar, cuando lo has visto? ¿No lo has, mira, no has tenido la tentación de preguntarle? Me he quedado muda. Claro, ¿qué haces aquí o por qué te apareces o por qué vienes o quieres decirme algo? Yo lo que sí sé, que su madre también lo siente en su casa y le ayuda un montón, ¿eh? Uh-huh. Le ayuda un montón. Es más, sí le dijo una cosa. Sí. Te comenté de que en mi casa se forman, hay teleplastias en los cuadros. Sí, entonces, recuerdo. Dice que ella, en un duermevela, que estás medio dormido, medio despierto, sí. le comentó: mamá, lo de la tía Pili es verdad, lo de uh-huh. los cuadros es verdad. Le dijo, que ella me lo dijo a mí luego, ¿eh? Sí. Dice, mi hijo me lo ha manifestado. Digo, pues si te lo manifiestan, desde luego mentira no es. Porque no creo yo que vayan jugando con las punterías. ¿Me entiendes? Sí. Y otra cosa que te quería comentar. Sí. Si no hay más llamadas, si no corto, ¿eh? No, nada, 30 segundos. Venga, mira, ¿te acuerdas que ayer también estábamos hablando del demonio? En programas anteriores. Sí. Bueno, pues mira tú qué sueño tuve esta noche, ay madre de mi vida. Mira, me encontraba en un campo con muchísima gente. Sí. Pero escucha un momento, que es que sentía la voz de Dios que hablaba. Uh-huh. Y decía, y ay de aquellas almas que estén en pecado, serán quemadas. Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Y yo decía, no lo creáis que es mentira. O sea, que no era la voz de Dios. O sea, era él que hablaba. Sí, sí. Pero que yo decía, no lo creáis que es mentira. Sí. Y una vez que acabó, oye, pero que era una voz majo penetrante, ¿eh? Uh-huh. Nos veíamos otras personas junto conmigo, en los brazos marcados como con unos símbolos. Uh-huh. ¿Sabes? Y digo, ay madre, ¿qué querrá decir este sueño, Dios mío? Interesante. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Yo me quedo, cuando me he despertado digo, ay madre, qué cosas me pasan más raras. Eso es lo que nos pasa por ser tan osados, ¿verdad, Pilar? No, por investigar tanto. Sí. Porque, oye, a mí me gusta, pero no estoy todo el tiempo ahí, dale que te pego. Claro, claro. No soy fanática, ni mucho menos. Un equilibrio. Exactamente, que tener un equilibrio sobre las cosas. No vale coger y ala a obsesionarse con el tema, si no acabas tarao. Muy bien, Pilar. Así que nada. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu llamada una vez más, Pilar. Venga, hijo. Hasta la próxima. Saludos. A ver para cuando nos sorprendes con tu amigo. Con mi amigo, con Pedro Esteban. Con Pedro Esteban. Estamos en ello, ¿eh? Venga. Gracias, Pilar. Lo invitas pronto. Buenas noches, Pilar. Un beso. Adiós. Adiós. Que hemos contado los casos de Raymond Moody, de personas que han tenido experiencias de vida después de la vida, que se han suicidado y han tenido esas experiencias. Ya hemos escuchado lo que nos han dicho. Hemos contado el caso de Sevilla, del espectro de esa chica que se suicidó en la capilla y que aparecía décadas después. Si fue 1921, don Fernando, 1921... Y seguía todavía apareciendo. Y después de décadas y décadas seguía a la chica apareciéndose de una forma reiterada, un año tras otro, haciendo un mismo recorrido. Es como si, ya lo hemos dicho, como si la pena fuese que el espíritu de esa persona que se ha suicidado no se pudiese desvincular del lugar donde se quitó la vida. ¿Y cómo se les puede ayudar, Santiago? ¿Cómo se puede poner fin, por ejemplo, a esas espectrogénesis? A decir, niegas con la cabeza. Cuando se trata de suicidio, si aparece un espectro en un lugar, a no ser que esté señalando, que no es el caso, un enterramiento, como hemos comentado en circunstancias anteriores, sí, que esté señalando un enterramiento, cuando ha habido suicidio y el espectro aparece una y otra vez, ya lo hemos dicho, la oración tiene un efecto muy poderoso. También, y aunque muchos no lo crean, el oficiar misas por el alma de ese difunto también parece ser, según nos dicen las comunicaciones, que les ayuda, pero eso, amigo mío, creo que depende del jefe, me refiero de Dios, cuando él considere oportuno que el espíritu de esa persona que se ha suicidado, pues ya ha cumplido con la pena que le correspondía, no digo pena eterna, ni muchísimo menos. Es una pena temporal, pero de alguna forma dice, te has quitado la vida, ahora vas a purgar, vas a quedar en ese lugar donde te has suicidado, vas a quedar vinculado a ese lugar sin poder salir durante un tiempo de ese lugar. Hablo de tiempo, sí, porque muchas veces hemos escuchado que en el más allá no hay tiempo, sí, sí, en el más allá hay tiempo, lo que pasa es que no es un tiempo como el de aquí, uh-huh. Es un tiempo muy diferente, no es una hora, son 60 minutos. Pero si hay tiempo, el no tiempo no es, por lo menos en este nivel espiritual del que hablamos, no es pensable. Uh-huh. Porque además los propios espíritus nos hablan del tiempo que llevan, por ejemplo, vinculados a un lugar. Es decir, que tienen una percepción del paso del tiempo. Quizá podríamos sustituir a lo mejor tiempo por etapa o por etapas. Vas a estar en una etapa así. Pues podría ser, sí, perfectamente, claro. Me que ocurre, sí. Así a bote pronto. Sí, podría ser. Podría ser. Y hay un tercer caso, si tenemos tiempo lo cuento. Pues lo que usted diga, don Santiago. ¿O hay más preguntas por ahí? Pues hay una última pregunta. Ocurre lo mismo, Santiago, con las almas de los que se han quitado la vida que con las almas de aquellos que han muerto en situaciones violentas, como puede ser un accidente, un asesinato, en fin, etc. Pregunta importantísima la que acabas de hacer. Si hay diferencia, muchísima. En contra de lo que todos ustedes pueden escuchar a personas que muchas veces no tienen la debida formación para hablar del asunto, se dice que una persona, por ejemplo, que ha muerto en accidente de tráfico, queda vinculada a ese lugar. Esto es erróneo. Es decir, nunca tenemos que establecer una conexión entre suicidio y muertes violentas, hablo de asesinatos o accidentes, del tipo que sea. Lo que sí le puede pasar a una persona que muere por accidente, del tipo que sea, de una forma repentina, es que el paso de una dimensión, de la dimensión física, a la otra dimensión, es decir, salir de su cuerpo, es tan rápido, se puede producir unos instantes que llaman, por ejemplo, los espíritas, de turbación, de confusión, de no saber qué está pasando. Pero eso pasa rápidamente, es decir, eso no se prolonga demasiado. Es decir, que se podría decir que es una situación brusca, ¿no? Exactamente. Cuando se produce una muerte, vuelvo a decir, una muerte repentina, por accidente, por lo que sea, realmente el espíritu de esa persona se desvincula ya del cuerpo y no sabe qué es lo que está pasando, porque se ve desde fuera, un poco la película Ghost. Se ve desde fuera, no entiende lo que ocurre y demás. Pero eso es transitorio, pasa relativamente pronto. Sin embargo, el suicida, en la mayor parte de los casos, es otra historia. Y ya hemos hablado aquí, don Fernando, del asunto. Creo que podemos poner el punto y seguido. Quizás en otra ocasión volveremos a hablar del asunto. Creo que hemos aportado información acerca de este tema para que, si alguno de ustedes tiene este horrible pensamiento de quitarse de en medio, que no lo haga. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. They were dancing across the floor, turning. más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.